prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. El sol te dibuja. Al final. Buenos días. Aquí comenzamos un nuevo matinal de Radio Villa Francia en este día, viernes 29 ya de julio, terminando este mes y empezando de lleno ya agosto. En este día martes bastante agradable en términos de temperatura, un buen sol, comenzamos ya de lleno este matinal de Radio Villa Francia. Saludamos a nuestros compañeros de labores diarias también allá en la comuna de San Fernando, por donde estamos saliendo a través del 107.1 de la frecuencia modulada, esto es la sexta región, a través de Radio Aucan. Y en Radio Aucan .blogspot.com también nos puedes escuchar, complementario a la señal, por donde estamos saliendo en el 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos saludando a nuestros compañeros también, ya habituales de aquí, Alfonso, que no llegó tosiendo, así que es un gran paso, entrando de buena forma agosto, la apuesta empiezan a subir, así que ahí están. Está mejor posicionado que la apuesta de los ministros. De parece. Hecho, hay una apuesta clandestina ahí, si pasa o no pasa agosto. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bastante mejor. Ahí poniéndole el hombro. Y esperando, todavía faltan varios días para que empiece agosto. Estamos pero a 29 recién. Es bueno entrar con ganas. Po. 31 días tras este mes. ¿Qué mes más largo? Qué terrible. No, no encontré tan largo. Sí, lo encontré larguísimo cuando las monedas escasean y la CUT hace su arregline y nos pone la soga al cuello. Más largo se hace el mes. Pero bueno, son cosas que pasan. Un saludo para quienes nos están escuchando en Estación Central a través del 107.5 y aquellos que nos escuchan por allá, por San Fernando, a través de la emisora Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada. Un abrazo para todos ellos y también para quienes nos escuchan por las redes sociales. Aquí estamos acompañándolo. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Como todos los martes. Así es, como todos los martes y excepcionalmente por este miércoles también. Sé que me tendrán dos días seguidos acá en la sintonía de la radio Villa Francia en el 107.5. Así nomás es la cosa. ¿Y el jueves también? No, el jueves no. Están diciendo ahí que dos días seguidos. Es que podría ser tres, porque los jueves viene siempre. Pues. Entonces los jueves no vamos a estar ninguno de los dos. Mira lo que es la vida, ¿no? Qué bueno. Barça este. con los días se pone más Barça los años. Es que... No, ellos hicieron su arreglo, ya lo coordinaron con quienes las instancias que corresponden y ya está todo visado y aprobado. Así, así se hacen las cosas acá. Está bien, pues, ¿y el jueves viene quién? Inés. Ah. Estabilidad. Inestabilidad. Le mandamos un saludo a ella. Un saludo. Tiene cosas que hacer, así que coordinó, como buena persona organizada, organizó sus tiempos. Así es. Nosotros como otros organizados que no organizan nada, sí. Y que al final tienen que venir todos los días igual. Exactamente. A pesar de que la doctora le dice, no, tienes que faltar dos veces a la semana. Aunque la doctora le dice, hicieron lo que quisieron. Tose mucho cuando hables por teléfono y claro, te van a dejar tranquilo tres días. Y nada, qué doctora, ni que ni una cosa. Enfermera nomás, mira, claro, paramédico. Paramédico, te va a escuchar y te va a poner un mensopape. Mira, y amenaza con ella, bueno, bueno. ¿Sí? Saludo para la alemana. Ya también. A donde esté. comenzamos de lleno este día martes 29. Recuerden que todos los días están siendo subidos los programas. De hecho, ayer en la tarde ya estaba subido el de el lunes ayer. El programa completo ahí en... Recuerden, la plataforma es archive.org. Para que se lo deletree, para que lo entienda mucho mejor. A-R-C-H-I-V corta o V, como quiera decirle, E.org. Y busca ahí matinal espacio RBF. Y ahí va a tener el canal de ¿cómo se llama? Del matinal de Radio Villa Francia. O lo otro, pone hashtag matinal RBF, programa, también le va a aparecer ahí el link que dejamos subido nosotros, parte de lo que va a poder estar escuchando a diario y a la hora que quiera. Tanto que reclamaban este que antes le llegaba por mail y que ahora no lo había podido escuchar, ahora tiene esta plataforma para poder escuchar sin problema a la hora que quiera el matinal de Radio Villa Francia. También está la posibilidad de escucharlo en la repetición, que va todos los días a las 6 en punto de la tarde en Radio Villa Francia. Revisando aquí, en marcha, ahí en del Hospital Salvador, estamos ahí con gente que está cubriendo aquella marcha, vamos a estar revisando qué va a estar ocurriendo respecto a eso, desde la CUT hasta el Hospital Salvador, esta marcha de los funcionarios, que ayer fueron fuertemente reprimidos los funcionarios del Hospital Salvador en dos instancias, una a las afueras del Hospital Salvador allá en Providencia y la otra en La Moneda, que dicho sea de paso, generó una medida en La Moneda, no se permite hoy día el tránsito a turistas por el interior de La Moneda. Ah, llegó a ese punto. Se suspendió el tránsito de turistas al interior de La Moneda. Ya, o sea que los turistas van a tener que mirarla desde fuera nomás. Exactamente. Mejor. Por lo menos por el momento. Claro, obvio. Porque fue una suspensión, no hay un decreto aquí que obligó. Se suspende claro, el tránsito por La Moneda hasta nuevo aviso. Porque en una época... Del gobierno ciudadano. Hace unos años atrás se podía cruzar. Uh-huh. Ah, y se usaba Chipo. de esto empezó en el gobierno de Ricardo Lago, claro, que también sí. Quedó terminantemente prohibido al poco tiempo claro, de inaugurado aquella medida. Cierto. O la inauguración de la Plaza de la Ciudadanía, que duró poco tiempo abierta y luego uh-huh. estaba llena de vallas. Claro. Y en el gobierno ciudadano de Bachelet ocurrió eso, uh-huh. En el primer gobierno y de Bachelet. Cierran todo como que si fueran cárceles, o sea, tienen tanto miedo y a la gente. La cantidad de pacos que hay en claro, la zona ahí. Además, pero tienen uh-huh. tanto miedo a la opinión pública, a la gente, al ciudadano común y corriente, les tienen pánico, o sea, viven encerrados. Peor que, no sé, pues. Pero, ¿cómo no le van a tener miedo? Obvio que sí, pues. Obvio, claro. Y eso debiera bueno, ocurrir tienen razones. Constantemente. Además que tienen muchas claro, razones. De hecho, mostrar toda esta cosa... A ver, ayer estaba haciéndose un jornada especial en La Moneda, básicamente porque era el Día del Campesino y se estaba uh-huh. celebrando una medida, estaba Michelle Bachelet ahí, uh-huh. que se le veía bastante bien, distinto al supuesto resfrío rebelde que había tenido, que le evitó, para evitarse un cacho, viajar a Venezuela y mandar uh-huh. a Heraldo Muñoz para juntarse con la oposición. Y en esta visita al Mercosur, con lo que cual se saca del paso uno tener que dar declaraciones pomposas respecto a si condena o no a Israel, pues sí. Eso iban a discutir también en el Mercosur, claro. A propósito de la moción que había presentado Brasil, y otro que tenía que ver con el tema de la oposición, para no quedar mal con cierta gente, pero se termina juntando y legitimando igual. Claro. Cosa que ya había hecho anteriormente con Leopoldo cuando había venido a Chile, ¿cómo se llama? Leopoldo López, si no me equivoco. Bueno. Insulta diciendo de que si hubiese ido la presidenta a Venezuela no se habría reunido con... Eso es mentira. Todos sabemos ¿por que qué? Eso porque es mentira. Porque el secretario ministerial, que es el canciller, va a reunirse porque tiene autorización de parte de la presidenta, no lo va a hacer por cuenta propia. O aquí cada uno hace lo que se le ocurre a la hora que se le ocurre. No, acá nadie hace lo que se le ocurre porque sí. Todo tiene que viene controlado desde arriba. Sí. Por lo tanto, si él se va a reunir con la oposición es porque tiene el beneplácito de la presidenta. Y es porque la presidenta tenía también deseo de reunirse con esa gente. Por lo mismo, después de generado esta acción dentro de la moneda, donde hay alrededor de 4 personas, que del Hospital Salvador, uno que representaba el tema de los usuarios, otro que representaba el tema de los funcionarios, ingresan como turistas, como cualquier otra persona, al interior, estamos hablando del sector del Patio de los Naranjos. Se ponen a protestar, despliegan un lienzo, llegan los guardias, gente de palacio, lo agarran, es un atentado, llegan los aviones, un poco de histeria, porque es como, oye, están dentro de la moneda. Y ahí, bueno, se toma esta decisión, son detenidas estas personas, y se toma la decisión de suspender, por lo menos momentáneamente, la visita de turista al interior de la moneda. Y la ministra de Salud diciendo después en la noche de que lamentaba de que hubiesen habido algunas actitudes un poco violentas de parte de la fuerza pública, pero que ella tenía que estudiar bien la situación, cómo se había dado y que por qué se había procedido en esa forma, pero que eso tenía que verse y que tenía que estudiarse. O sea, no dijo nada, como siempre. Y por otro lado, claro. Y por otro lado se escudan de que no pueden revertir una decisión de la Contraloría. Y base a eso ellos dicen, no podemos hacer nada al respecto y ya fregaron, así como eso es como es como la posición que tiene hasta el momento el gobierno, así como ya es demasiado tarde y por uno siguen con eso y número dos, no es que ni siquiera que estén reculando en este principio. En este principio de seguir con el sistema de concesiones, pues están bastante decididos en continuar con él, por lo que uno ve también. Entonces acá uno dice, bueno, en realidad no es que no puedan, es que no quieren nomás. Simplemente les gusta este sistema de concesiones y lo van a llevar a cabo hasta el final, pues van a convertir en... Hay mucho interés creado de parte de muchos... Exacto. Bueno, aquí hay dos cosas. Una, que si bien es cierto, hay una promesa de campaña. Promesa que se adscribió. Bueno, tampoco cumplieron con los comuneros mapuches. Pero hay una promesa de campaña. Pero también uno podría decir es incoherente porque, bueno, está la promesa de campaña. Pero tampoco es tan incoherente dentro de la política que llevó a cabo en el primer gobierno. De hecho, el proceso de concesiones empieza precisamente casi al final del gobierno de Michelle Bachelet. De hecho, por aquí tengo y les recomiendo un video que está muy bueno, es de principio de este año, pero que viene contando todo y le explica a la gente de qué es el tema de las concesiones, porque también uno como que tiene más o menos bien armado un tema con la privatización y todo lo demás, pero ¿qué implica que sea concesionado un hospital? ¿Qué implica que, en definitiva, cuando uno hace los cálculos aritméticos, las matemáticas simple, dice, ¿por qué el Estado está dispuesto a pagar 3 veces más por una cuestión que le sale 1/3 de eso? Para ponerle un ejemplo gráfico, si un hospital me cuesta $1,000 millones, para ponerle un ejemplo nomás, o 1 millón de pesos, ¿por qué el Estado está dispuesto a pagar 3,5 millones para concesionarlo? Porque le sale 3 veces más. Y más encima, hay un montón de otras áreas que se generan en áreas de libre explotación. Claro. La cafetería, el estacionamiento. El servicio ambulatorio incluso. Entonces empiezan a generarse dentro del hospital un montón de micronegocios en primera instancia porque siempre es fino y después se empieza a generar toda una especie, como bien dice Joaquín, un mall. Claro. Y eso es lo que están poniendo en acento los trabajadores, funcionarios y médicos también, la gente de la FEMPLUS, que son los trabajadores, estudiantes profesionales de la salud también, que hacen este video Y es súper importante esto que vamos a estar más conversando y profundizando mucho más profundamente. Hoy día una brillante se pega esto de Alfonso. La culpa de Alfonso. Pobre yo. Y en este no está sacando fácil. Sí. Es como bacheletear. Claro, salvándose. Sí. ¿Qué opináis de esto? No sé. Paso. Y en este paso. A ver, esto es que pasan en este gobierno. Pasan pasando. Esto motiva esta reacción porque muchos ven que ya está quedando nada de salud pública. Y es bien raro que el gobierno diga, y este siempre es el argumento, bueno, es que si no lo hacen, no se hace concesionado, el hospital no se hace. Claro. Dicen, bueno, pero ¿por qué están pagando más? Esto es exactamente igual que el tema de la educación, cuando se termina pagando mucho más. ¿Usted sabía que hay una verdadera mentira respecto al tema de la educación? Que se dice que hay que juntar los recursos y todo el tema. Hoy, Chile, hoy, paga mucho más que si la educación fuera gratuita para todos. Sí. Solamente por concepto de interés que le paga directamente a los bancos. O sea, el crédito con aval del Estado es más caro que darle gratuidad en la educación a todos. Y ojo con lo que dijo Walker el día domingo en Tolerancia Cero. Sí. Dijo que él... Y pasó casi piola. Claro, que el 70% iba a ser gratis en los primeros años y que al final la gratuidad total iría a ser en el año 2020. Dijo, ya todos tienen, todos saben y todos están ciertos, de hecho por ahí tengo la frase así pero textual, que la educación gratuita no va a ser en este gobierno. Claro. Y lo tira así como sin nada. Así como... Tranquilamente. Ah, que sí. Y vamos a hacer pero uno de los grandes logros de llegar al 70% de la gratuidad. Cuando habían dicho que iba a ser gratis. Exactamente. Dijeron que iba a ser gratis, pero no fue gratis nada. No va a ser gratis. Bueno. Todo es así como que lo dicen. Las campañas parece bastante interesante. ¿Cierto? Claro, era gratis, pero no totalmente gratis. Como si existiera algo no totalmente gratis. Eso no es gratis. O sea, es totalmente gratis, no es gratis, así de simple. Claro. ¿Es gratis o no es? O como dice hace unos días el ministro de Educación, ahí todo suelto cuerpo de que van a ser 4 años gratis y después, bueno, cada uno verá cómo se las arregla para terminar la carrera. Ahí tendrá que ver de dónde saca plata para poder pagar el resto, porque el resto no va a ser gratis. O sea, te van jugando con este asunto y se van riendo de la gente y después quedan lo más tranquilos con la cara dura, así como que está todo bien. Bueno, pero volviendo a lo de Venezuela, el canciller... Volviendo a lo de Venezuela, estamos hablando de la salud pública, lo de Venezuela. Estábamos hablando... yo creía que estábamos hablando de Venezuela. Pero atájalo de allá, que estáis más cerca, ¿viste? Que el tatita se cruza la calle solo. Estábamos hablando del viaje, po. Dijimos que Bachelet no está enferma y de ahí salió lo de Venezuela. Por eso te dije, bueno, estamos hablando de la pero salud. Pero ella dijo de que porque estaba enferma. Yo sabía que no, era por el Heraldo Muñoz dijo que ella tenía un resfrío rebelde. Ah, sí. Sí, lo dijo. Y lo explicó a los periodistas. Ya. Estamos hablando de la salud. Ya, pero ataja de la salud de Bachelet. Que la tatita se lleva la bolsa al palo. Ya, déjate de decirme, tatita, y déjate de estar molestando. Si no, se acabó la cuestión. No llegamos a agosto, espera. No, espérate nomás que lleguemos a fin de julio. ¿Ah? Y se cierra el contrato. ¿Vaya a negociar? Nada de negocio, yo no negocio. ¿Huelga RBF? Sí, pues, pero está jodido porque aquí... Aquí nadie está jodido. El único que está jodido es el pueblo. Eso fue un discurso muy sentido. Y muy triste por lo demás. Así es, pues. Pero es real. ¿Qué le vamos a hacer? El tema es que no solamente el Hospital Salvador entra en un proceso de concesión, sino que el Hospital Félix Bulnes. Así es. Y cierto. Todo dentro de este gobierno. Entonces, claro, como bien decía Joaquín, el gobierno se está escudando en que, bueno, no se puede meter con lo que dijo la Contraloría. Y eso es como bien llamativo. Dicen, no, porque esto es un proceso que tiene que ver con el tema del Estado. ¿Quién nombra al Contralor? El Contralor está nombrado desde el gobierno pasado. Y se ratifica, claro, creo que se hace como el mismo sistema como en como la Corte Suprema, como que se dieron a terna y se ratifica en... Con la diferencia que no es un poder aparte del Estado. No. Es parte del pero Estado. Pero se supone que es independiente. Bueno, como todas las cosas que se suponen independientes en este país. Claro. Entonces... como alguna prensa independiente, incluso. Claro. Entonces, hay graves problemas con respecto ya al tema de las concesiones. Se ha demostrado con el Hospital de Maipú, por ejemplo. Sí. Se ha mostrado con el Hospital de la Florida, por ejemplo. Pero más encima se sigue en esta privatización de la salud pública, una salud pública que ya ha sido saqueada, que ya no estamos hablando... Porque aquí podríamos entrar a echarle la culpa a todo lo que pasó en el gobierno anterior, que también tiene grado de responsabilidad, porque esto tiene que ver con una política de Estado, que viene en diferentes gobiernos. Uh-huh. Este tema de un peso para acá y dos pesos para el sector privado, en términos de lo que gasta el Estado en salud, es una política que viene de varios gobiernos, que es una política de Estado que ha entrado con una fuerte posición de privatizar, pero de mercantilizar, de generar mercados en áreas que no debiera generarse un mercado. Estamos hablando de la salud. Usted no tiene para pagar, no tiene. Imagínese que usted no tiene para pagar el estacionamiento en el hospital. ¿Qué hace? Claro. Además de que... ¿Lo van a sacar con guardia? Usted no va a ir al estacionamiento y va a decir, ah, ya voy a estar 20 minutos y claro, me voy. Puede estar medio día perfectamente. O puede estar, puede estar todo un día y una noche esperando para que te atiendan. Para que te atiendan, solamente para eso. Con el auto ahí y métale poniéndole plata al estacionamiento. O sea, eso ya es un robo. Además se van a privatizar ciertos servicios farmacéuticos, entonces sí, ya... las farmacias son, o sea, son privadas las que se instalan dentro de los hospitales, sí, hace mucho tiempo. Sí, encontré un PDF que de hecho era de como Expo Médico, una cosa así que se llamaba, que era de la época del gobierno de Piñera, que mostraban así como que venían a ofrecer a esta exposición, que es como de artículos médicos, toda esta cuestión. El gobierno fue a ofrecer su sistema de concesiones. Y mostraba cómo estaban todos los concursos de todos los hospitales y una cuestión, pero que uno está viendo la punta del iceberg de este, de claro, este proyecto. Pero mira, una cantidad de hospitales, pero en todo Chile. Si la cuestión es privatizar todo el sistema de salud pública. Por ejemplo, ahí en la Posta Central, en toda la esquina de Portugal había una farmacia que era de la Posta Central. Esa era de la Posta. Sí. Era totalmente estatal. No era de privados. De repente, de la noche a la mañana la vendieron. Bueno, esto es lo que pasa con las concesiones, que tú puedes perfectamente, dentro de áreas que están al interior del hospital, se pueden perfectamente concesionar y son están libres de explotación. ¿Qué quiere decir? O sea, libres de explotación, no que estén ajenas de, sino que se les permite que se puedan explotar esa área. Claro, explotar de libre término, derecho a explotación. Exactamente, tienen derecho a explotarse. Por tanto... O sea, te pueden cobrar los baños en un momento, te pueden cobrar por la cama... Exactamente. Lo que sea. O sea, la cama, los primeros que están a cobrar. Obvio, pero yo digo los particulares. Exactamente. Lo que van a hacer, en definitiva, es plantearte... que bueno, que con eso se financia y se genera un nuevo modelo de gestión que establece privado con platas públicas. Por eso es una concesión. O sea, no es lisa y llanamente una venta. No sé qué pasa. Cuida con los cables allá que están generando. Con el que tenía abajo del pedestal. Hay un cable ahí. No, eso. No hay ninguno debajo. No, pues estaba ahí abajo del pedestal, porque no, estaba sonando un chirrío de movimiento. Entonces, el tema acá es que este proceso de privatización ya viene generándose desde el gobierno anterior de Bachelet. Esto viene más o menos el proceso del 2009. El gobierno de Bachelet llegó hasta el 2010. Y lo que la mayoría de los funcionarios de la salud están planteando, los que trabajan en la salud pública, es que esto se sigue profundizando. En un momento vamos a ver que la mayoría de los hospitales están concesionados. ¿Y qué es lo que se genera con esto? Es que los hospitales que tengan menos rentabilidad, por así decirlo, van a quedar abandonados. Y los que tengan más rentabilidad, obviamente se le va a invertir más, pero se le va a generar mayor ganancia. Entonces, en definitiva, empieza a ocurrir lo que ocurre con la educación. El sistema es muy parecido. ¿Qué quiere decir eso? De que hay ciertos colegios que se empiezan a cerrar y se empiezan a generar cosas que ya han empezado a ocurrir. Acá no se ha cerrado directamente hospitales, pero sí a un hospital, por ejemplo, público, hay 8 clínicas privadas. Uh-huh. Y eso, en definitiva, genera el tema de esta atrofia en la salud pública, que en definitiva la ha mercantilizado a tal punto de que si tú no tienes plata, la verdad, te mueres. Claro. Y a nadie le complica eso. Uh-huh. Así como no le parece tan extraño porque se ha ido naturalizando. Tú no tienes plata, la verdad, va a quedar en un pasillo. Y en el pasillo, la alta probabilidad de morir está siempre latente. Claro. Si tú tienes plata, tienes mayor posibilidad de salvarte. Entonces, la vida está mercantilizada porque son políticas de un Estado que en definitiva ha hecho negocio con esto. ¿Cómo se ha sostenido esto en términos políticos? Bueno, varios de los que han sido ministros de salud, de que han estado en el aparato estatal, terminan después en directorios de estas mismas empresas. Y viceversa. Pasan de un directorio de las empresas, de estos sectores privados, al Estado, amarran lo que tengan que amarrar y vuelven a ganar. Por eso, en definitiva, ha venido una especie de saqueo del Estado hace bastante rato. Uh-huh. Esto en virtud de generar leyes y generar, sobre todo pasó a principios de los 90, que viene toda una ola privatizadora durante los gobiernos de la Concertación, en los cuales siempre se argumentaba lo mismo. El aparato público no es lo suficientemente eficiente. Claro, se generan pérdidas. Sí. Y etcétera, etcétera. Y ahí privatizaron la sanitaria. Por ejemplo, la sanitaria, el tema de agua. Dicho sea de paso, ayer se mandó otra frase de Michelle Bachelet, que no es menor. A propósito, que está reseñada en el Twitter del Ministerio de Agricultura, que recién el próximo año se va a ver el tema de las aguas. Y la verdad se va a ver cuando se vea el tema de los cambios en una constitución. Mientras tanto, sigamos vendiendo el agua, porque cuando queramos verla, la verdad no va a quedar nada. Esto ante la promesa también de lo que había anunciado respecto a recuperar derechos de agua. Y explicó dos cosas. Una, que se viene esto, en términos genéricos, en general me refiero, y otro es que la agua, no es que se van a recuperar agua, no va a haber una nacionalización de agua, sino solamente las que no están, por así decirlo, en disputa. O sea, nada. Claro, ¿por qué? Porque van a tratar de vender todo el máximo que se pueda hasta que pueda llegar la nueva ley. Obviamente, sí, es lógico. Ahora con el asunto de las clínicas y de los hospitales, claro, les va a pasar, como dices bien tú, Toño, que el día de mañana, cuando menos espere, ya todos los hospitales que no sean rentables, los van a cerrar nomás, po. No es rentable, nadie se interesa. Ah, ya, entonces el Estado tiene que interesarse, pero el Estado no tiene la plata como para interesarse, así que mejor lo cerramos y se acabó el problema. Y los pacientes tendrán que ver dónde van, si van a una clínica que va a tener, claro, cerca de su casa, y va a tener que pagar bastante más. Y así nomás, po. Así es, volvió las dos, veo. No, de repente que tengo como una carraspera. Ah. Sí, no, a mí el tema esto de la salud, encuentro que, bueno, es como una pata más, pero tal vez de las patas más graves de esta privatización de todo, de la vida, de la mercantilización de nuestras existencias que está haciendo el Estado, privatizando todo. Pero claro, en la salud hay muchos más elementos. Yo siempre recalco también el tema, por ejemplo, de los bonos auge, del bono cama, por ejemplo, de que el Estado le ha dado preferencia, en vez de crear nuevas camas en el sector público, en pagar camas que cuestan 40 veces más en el sector privado. O sea, claro, porque es un negocio redondo, po. Exactamente. Porque el dueño de la clínica o el director de la clínica compinche del ministro. Claro. O el ministro fue, como el caso de Mañalich, claro. O todo, en realidad, como que han estado vinculados en los dos lados del río. Claro. Claro, una cama, no sé, no hay disponibilidad de cama, por lo tanto, por auge te mandan una cama privada. Mm. El Estado paga 800 mil pesos por esa cama privada, mientras pagaría 20 mil pesos en el sector público. Mm. Entonces uno dice, ¿por qué no en realidad ese dinero se invierte en generar camas para el sector público? Claro, generar hospitales. Generar hospitales. Entonces al final nos estamos encontrando en este momento, sumado el tema de las concesiones, porque las concesiones supone que originalmente no se paga el hospital, pero luego se termina pagando mucho más por el hospital. Claro. En cómodas cuotas para el que hizo el hospital. Y hay zonas donde se necesita un hospital y no lo instalan, como por ser en la isla grande de Chiloé. O Curicó también. En vez de poner el puente, deberían de instalar un buen hospital, un gran hospital. Claro, en Curicó igual se necesita un hospital urgente, pero no está el deseo del gobierno de poder generar aquello, porque es preferible que se levanten unas cuantas clínicas, lo cual le da más potencia al área privada. Exactamente. No, y claro, y al final entre las dos cosas, entre el tema de pagarle a las camas privadas, pagar el servicio a través de los privados, y con las concesiones, el Estado está destinando más plata a la salud privada que a la salud pública. Mm. O sea, está pasándole más plata a los privados que a fortalecer un sistema de salud pública y de calidad. Pues entonces uno dice, bueno, ¿para quién nuevamente está trabajando el Estado? Mm. Está trabajando para el emprendimiento, entre comillas emprendimiento, porque no hay ningún tipo de emprendimiento en realidad, pero para la empresa privada. Y está trabajando para darle a los empresarios, asegurarle un negocio, más que por ofrecer salud pública. Y al final eso es lo que está haciendo el Estado en toda la área. Si uno empieza a analizarlo, se está dando cuenta que el Estado en realidad es la mano derecha del empresariado en asegurarle los negocios, en darle negocios y asegurárselo, asegurar su rentabilidad. El caso del Transantiago es súper claro en eso. Transantiago funciona porque el Estado le asegura la rentabilidad. Los operarios de Transantiago no tienen que hacer ningún esfuerzo para ser rentables, porque están obligados por el contrato a ser rentables. Por lo tanto, si es que no son rentables, el Estado tiene que proporcionarles dinero para que sean rentables. Entonces, finalmente se dice, bueno, el Estado funciona para asegurarle la rentabilidad a la empresa. Y así es simple. Y eso uno lo ve en la salud, eso uno lo ve en la educación, uno solo ve en el transporte público, eso uno lo ve en los servicios sanitarios, lo ve en todo. Al final, el Estado está funcionando para asegurarle el negocio a los empresarios y, a mi parecer, nada más. Y eso, lamentable, y da rabia. Claro que sí. Así estamos. En estos momentos se lleva a cabo la marcha de los funcionarios del Hospital El Salvador junto con otros gremios de la salud. Ya van por la altura de Paseo Humada, para que lo vean, van por la Alameda, custodiados por carabineros, para que te digo, van rumbo al Hospital Salvador. Donde se van a manifestar. Esperemos que no haya el nivel de represión que hubo el día de ayer, que dejó a 14 personas detenidas en las afueras del Hospital Salvador, detenidas pero violentamente, y también las que se sumaron en lo que estábamos comentando al inicio en el Palacio de la Moneda, que entraron haciéndose pasar por turistas y que esto obligó al gobierno suspender las visitas turísticas al interior del Palacio de la Moneda. Por lo menos momentáneamente está suspendida estas visitas. Si es turista, no van a estar así mirando como sospechosamente. Y claro, si es chileno, lo van a detener inmediatamente. Obvio. Obvio. O sea, uno puede venir desde Linares a conocer el Palacio de la Moneda, no, porque llegó por Santiago primera vez, te sacan a patada. Tiene que mirarla de lejos. Claro. Sí. Ahora, yo no sé cuánto va a durar esta suspensión, un poquito paranoica igual, pero ha ocurrido en estos gobiernos ciudadanos, o sea, me acuerdo perfectamente en el pasado gobierno de Bachelet salió este de gobierno ciudadano y también se prohibió pasar por la Moneda. De hecho, se cerró, se pusieron vallas papales. Entonces decían, bueno, no era el gobierno ciudadano, se habrían abierto las puertas, que ya había ocurrido con el gobierno de Lagos también, que se abrió las puertas, vamos a entrar por la Moneda, se va a retomar se señalaba práctica republicana, y no pasó una semana y se cerraron nuevamente porque se generaron ciertas protestas. De hecho, protestas han habido muchísimas. De hecho, para los que se olvidaron, Eduardo Miño, por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Lago, que se inmola al final en el frontis del Palacio de la Moneda, básicamente en la Plaza de la Constitución. parte de lo que hoy día está manifestándose y están los funcionarios. Me parece que la mayoría, de hecho ayer uno de los detenidos era un caballero que salió en varios portales, representante de los usuarios de la salud, que hay una organización uh-huh. también, importante tema, porque estos eran funcionarios uh-huh. que es gente que trabaja en temas técnicos, por así decirlo, de los hospitales, también los médicos, uh-huh. también los usuarios. Esto es una manera de defender la salud pública, poco y nada quedando y que te terminen quitando lo último. Pero más encima, el dolor, de hecho, acá lo que se señalaba era precisamente de que esto fue una promesa de campaña y fue incumplida inmediatamente. Y eso como que generó muchísima molestia. Porque se supone que iba a ser un cambio a lo que se había planteado en un momento determinado. Hay un ruido medio extraño. Sí, pero que lo que estoy viendo es que parece que también la ampolleta se ve afectada. Parece que está como el voltaje está medio... ¿Sí? Medio agilado. ¿Puede ser eso? Parece, porque también yo cuando cacho la cuestión, como que también se pestañea un poco la ampolleta. Yo creo que... No sé si es que habrá alguna cuestión conectada que está haciendo medio... No lo sé. O tal vez son los hervidores de nuevo. No, porque están... Están apagados. Están apagados. Están solo. Se enchufaron la venganza a los hervidores. Pero bueno, es parte de eso. Buenos días, saludo a todos, dice Andrea. Saludo a Marcos Canavi, a Mauricio Rula Rodríguez, Donoso, también. A Rula, a su papá también, mandémosle saludo ahí. Es parte de lo que, insisto, se está viendo en este momento y lo que nos va a mantener bastante ocupados. Cosas que pasan en Chile como, bueno, hoy día es el Cyber Day. Qué tontera más grande, no hay que inventar. Y ya funciona. No, ya estamos con bastante problemas. No solamente estamos teniendo problemas en Facebook y otras cosas. De hecho, ayer están amigos de otros medios, les mando los saludos correspondientes. Me dice, ¿estás fijado que está pasando como algo muy extraño? Uno ya a esta altura anda medio paranoico y creyendo en cualquier conspiración posible, porque a raíz de ciertas publicaciones que, digámoslo, tienen que ver básicamente con lo que ha estado ocurriendo en la Franja de Gaza, ha venido un comportamiento un poco extraño de ciertas cosas, y efectivamente nos comentaban en modo de consulta algunos compañeros que tienen medios que son bastante visitados y todo, y al parecer se estaría generando una especie como de bloqueo. Esto es un poquito paranoico, lo sé, pero al momento de conversar, algunos que estábamos ahí, todos están viendo más o menos como el mismo fenómeno. Y eso era como extraño. Y, lo otro y raro, el denominador común era eso. Sí, pues lo otro raro es que mientras estaba la conversación también como que se escuchó una voz como de alguien tosiendo. Y pero está el Alfonso. Claro, no era Alfonso, eso sí. Era no, básicamente alguien. El único que tosa acá es el Alfonso. Entonces si hay alguien más es porque algo malo está pasando. Sí. No, ahora Alfonso no solamente tosa. ¿Tú eres cristiano, Alfonso? No. Alfonso es agnóstico. No. ¿Ateo? ¿Presbiteriano? ¿Judío? Tampoco. ¿Ateo? Gracias a Dios. Sí, de todas maneras. Sí, claro. Gracias a Dios. Cuidado, chiquillo, está de moda los incendios en Estación Central. Saludos a todos. Déjanos más tranquilo ahora. Puta, el Carlos, weón. Buena onda, el Carlito. Sí, ah, oye, cabros, cuidado que se pueden incendiar ahora. Es, no. Eso fue la amenaza incluso. Sí, sí. Así como, oye, están de moda los incendios. Tranquilo, sabemos dónde viví. Sí, sabemos. Así con la cosa, lo que nos faltaba. Es verdad que Matías del Río dijo que lo sobrevaloraban, me lo perdí. ¿Sabéis qué? A mí me dio lata ver a Matías del Río y después... ¿Y cuándo, no? Estuve viéndolo un ratito mientras estaba haciendo otras cosas. Y estaba leyendo porque estaba escribiendo. Entonces empecé a ver las redes sociales y gente que decía, ¡ay, qué bacán un periodista de verdad que habla y que es súper honesto y todo el cuento! Podía ser candidato. Y anunció que quería ser candidato a diputado. ¿Matías del Río? Sí. ¿Pero está bien para diputado? No está pintado. Nada. Está pintado para diputado. No, pero a mí me sorprendía la gente, la reacción esta, así como, ay, qué honesto, y se la juega, y no tiene miedo a decir las cosas al poder. Y, Qué chiste. No conocen a Matías del Río, que no ven tele esta gente. Las cosas del poder. Ven una entrevista y dicen, no, y la lleva así. Después es lo mismo que andan chaqueteando igual. Pero Matías del Río es el ícono del periodismo. ¿Cómo puedes decirle? ¿A esta hora de la mañana? Sí, no, a esta hora de la mañana es imposible decirlo. En la noche. Patero, no, digámoslo. Oye, viejo. Patero. Ay, que soy patero. Chupa media. Patero, hace tiempo no escuchaba esa palabra, patero. Porque pasamos después a esas periodista otras palabras. Patera. Claro, que después pasamos rápidamente en este país cuando se descartuchó, pasamos al otro término que no podemos decir hasta ahora. Entonces, hasta ahora es imposible. Entonces, decirlo. Patero dejó de ser válido. Claro. Pero hasta ese momento, patero, como no podía decir la otra palabra, igual que en este horario, uno tiene que decir patero. Sí. O podría entrar a decir un no, patero, no podemos patero. Decir esto en la mañana. Todavía lo empieza el Aucanito. Un estoy saludo esperando. A todos los Aucanitos. Oye, un saludo también a San Fernando. De hecho, quiero mandar un saludo en especial a San Fernando. ¿Se cambian o no? El 3 de agosto se cambian. Este fin de semana sería el cambio de casa. Entonces deberíamos poner ahí tal vez la tanda musical La Casa Nueva, ¿no? Oye, un saludo a Patricio Mesa. Patricio Mesas Sosa, que él lo escucha desde San Fernando. Y ayer me había mandado, dice, oye, yo lo escucho, soy de San Fernando y a veces lo escucho desde acá y todo el cuento. Y yo le dije, entonces escúchanos la radio Aucana ahí, en el 107.1. Y le mandamos un saludo ahí a Patricio Mesa, que nos mandó un saludo ayer por interno. Muy agradecido. Gracias. Y a todos los que nos escuchan en distintas partes del país y distintas partes del mundo. Oye, ¿se cambian de casa los de la radio? Sí, sí, se van al psiquiátrico que está allá en la sexta región. Un lugar más ad hoc para claro. Ellos. Claro. Sí, era lleno de tinterillos, era un lugar rodeado de tinterillos. Un saludo a Rodrigo, para allá. Sí, se van a un centro cultural, que es un centro también a la vez holístico, ojalá eso estabilice. Medio bajáis. Ojalá Joaquín el malo pueda encontrar su centro y sí, yo confío en que le va a generar una apertura de chakra interesante. Así que ahí bien céntrico van a quedar en cerca de la plaza de San Fernando, muy cerca de la salida casi del metro tren, así que ahí van a poder también ubicar a los chicos de la UCAN y junto con este centro holístico que también se ha ido sumando a este colectivo de chicos, así que esperemos que la próxima vez cuando vayamos no nos van a ofrecer tazo de carne, nos van a ofrecer una rica ensalada vegetariana y una rica meditación. Claro, y harta yoga. Yo me vine gordo la última vez que estuve por allá. De hecho, la haría bastante bien, creo yo, en todo caso, a los chicos. La haría mucho bien. En la inauguración es como sesión de masaje. Cuando se la inauguración de la nueva casa, se veía, pero así. Yo voy para allá. La máxima relajación. ¿Cuándo? ¿Este fin de semana? Este fin de semana. Bueno, es mala idea, ¿no? Sí. Yo voy para allá el fin de semana. Va a ser así. Claro. Necesito un masaje. Ya. Mira tú, Sí, pues. El que puede. Claro. Dejamos a cargo aquí al Alfonso el fin de semana y nosotros nos vamos ahí a relajar un spa. A un spa popular. Claro, eso. Sí. Qué bacán. Así que mucha suerte en el cambio de casa, chico, allá de la UCAN. Hare Krishna. Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Claro. Rama, Hare Hare. Va a ser como autónoma, Hare Hare, libertaria. Bacán. Yo estuve en su momento trabajando en un grupo holístico. Mando un montón de salud ahí, gente muy, muy bacán. Muy bueno, yo creo que totalmente complementario. Yo creo que eso es lo que hace falta a algunos para que encuentren su equilibrio. Un problema tremendo respecto a eso. Amigo, hay una nueva marcha por Palestina el sábado en Patronato. Sí. Pero estaban organizándose, porque había una que se iba a organizar en Plaza Italia y otra que se iba a organizar en el sector de Patronato en Recoleta. Es que ahí hay un... Sí, habían... Si uno lo cachó en la marcha anterior, ahí... Hay cierta diferencia como en todo orden de cosas. Sí, y en Colonia es más normal, pues. Sí, po. No van a ser las colonias de chilenos. Quiero marchando más separado que la cresta. Por eso, a eso me refiero, exactamente. Porque una, la de ahí de Recoleta, de Santa Filomena, iba a salir y iba a llegar hasta La Moneda. Claro, partían de la iglesia ortodoxa. Claro. De la iglesia ortodoxa allá en Recoleta. Sí, de la iglesia ortodoxa de Santa Filomena. La de Plaza Italia en Plaza Italia. Claro, es que lo que algunos... La otra del Plaza Italia, no sé para dónde irían que, ahí. Que algunos plantean, está en veremos, porque lo que algunos plantean acá es que... acá lo transversal debe ser el tema de Palestina, y hay muchas suspicacias con que esto se interprete en un momento o se termine, entre comillas, capitalizando en términos políticos por ciertos partidos, y esto sectores. Básicamente porque en Recoleta está Daniel Jadue, que es de la Federación Palestina, alcalde, militante comunista también. Fue presidente de la Juventud Palestina. No, pero hoy día mundial, él en el año 94. Él es el presidente de la Federación Palestina. Creo. De la federación, pero sí. Antes era de la juventud. Sí, claro, y la federación es la que organiza la de patronato. Claro. Entonces ahí habían, claro, cosas que se dan habitualmente, pero claro, se marcaba esto desde esta iglesia hasta en patronato hasta La Moneda. Y algunos decían, no, que tiene que ser mucho más visible y que debiera partir de tal lado. Tan veremos, pero cualquier manifestación en términos de apoyo. Por ejemplo, hay una que está muy buena, pero esto va en Valparaíso. Se las digo al toque, porque está bastante buena. Que esto es en el Ciudadanos Valparaíso. Esto va a ocurrir mañana, una jornada de paz, justicia y conciencia en Valparaíso. Así, Valparaíso. Qué bonito el nombre. Sí. Acciones por la Paz en Palestina propone una jornada de música, poesía, bordado y peticiones ciudadanas. Los músicos que nos acompañarán: Macarena Lue, Rocío Peña, Valentina Peralta, Claudio Clavija, más música de los Derbaques. También estará el escritor Faisal Chaín, nos concientizará a través de la poesía. Te invitamos a ser partícipes del montaje Bordamos para no cortar los hilos de la vida. Aguja e hilos darán vida a corazones de niños y niñas de tela. Y por último, peticiones ciudadanas, dejaremos escrito mensajes de aliento, solidaridad y esperanza para el pueblo palestino. Se colgarán todas estas peticiones esperando a que viajen con el viento hasta la tierra en la cual se han vulnerado los derechos humanos. Y acá tengo el Este de Valparaíso. Se va a realizar mañana a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso. Para que la tengan ahí bien presente, Valparaíso, Acciones por la Paz. Son distintas formas de manifestarse en contra de lo que está ocurriendo en Palestina. Un genocidio, digamos. No hay ninguna duda hoy día de eso. Lo único que tienen duda son la gente ambigua. Ese que no paso. ¿Ah? Ese que no toma los toros por el asta. Pero... O los que justifican o relativizan esto, no, pero es que en realidad ellos también están atacando con cohetes y cosas así. No es que ellos empezaron y cualquier tipo de excusa que... Justificándolo injustificable. Y esto viene del año 48, entonces... Uh-huh. Y ha sido sistemático. Una política sistemática desde el año 48 que se lleva. Sí, esa es la que... de hecho, nos dejó aquí la gente de la Federación Palestina. Se las lanzó al tiro. Nos llegó este aquí. A las 11:30 está lanzada esta manifestación para que se retire el embajador chileno en Israel. Esto es de la Catedral Ortodoxa San Jorge, en Santa Filomena 372, esto es en Patronato, hasta el Palacio de las Monedas, Santiago Centro. Sábado 2 de agosto, 11:30, Federación Palestina de Chile. Ahí para que lo tengan claro, no había hecho llegar ayer la Federación Palestina. Pero hay distintas acciones y también hay distintas formas en las que usted puede ayudar. Y está una que es el boicot. El boicot que tiene que ver con no comprar... productos que vengan rotulados o que estén fabricados en centros de ocupados, de ocupación. ¿Por qué digo esto? Porque en ciertos sectores de Israel hay empresas y hay industria. Y estos están en territorio ocupado, en asentamiento, allá en lo que era antes Palestina y hoy día está ocupado por Israel. Y en ese sentido está esta forma. Y manifestar también, y manifestar ahí su molestia constantemente respecto al tema de Israel. Yo creo que es importante, ninguna acción hoy es chica. Yo creo que todas se suman hoy día. Y eso es sumamente importante. Y dejando, y esto lo quiero decir bien claro, dejando atrás cualquier antisemitismo. Acá es un tema contra un Estado de Israel y contra una política sionista. Absolutamente. Y de hecho se me olvidó cómo se llama el historiador que estaba leyendo, pero qué israelí, po. Y él muestra en realidad toda la violencia que ha tenido, y es judío, toda la violencia que ha tenido en realidad el Estado de Israel contra los palestinos. Y hay una gran... Hay un gran grupo también de judíos e incluso de israelíes que son críticos a lo que está haciendo ese Estado, a las políticas sistemáticas de genocidio. Entonces uno dice, no hay que acá generalizar. En realidad generalizar nunca ha servido de nada. Y hay gente que dice, ay, los judíos... No, esto no se trata de eso. Esto se trata del sionismo, esto se trata de un Estado de Israel, esto se trata de los que apoyan las políticas de ese Estado de Israel, que son fascistas. Desde que comenzó esta este genocidio en Gaza, nosotros acá hemos dicho hasta el cansancio, en cada momento, de que esto no es una situación en contra del pueblo judío, en contra de los sionistas. Y esa es la gran diferencia que tenemos que siempre marcar por lo mismo. Porque si en un momento dado la gente se cierra y piensa, no, si es judío es malo, puede venir una reacción a nivel, como ya ha sucedido en otras épocas de la historia, en contra de los judíos, cuando no se puede ir contra todo el pueblo judío, cuando sabemos que no todos están de acuerdo con lo que está pasando en Palestina. Entonces, es una situación que tenemos que siempre tenerla bien clara. ¿Dónde están en este momento los responsables de lo que está pasando? Y que no son todos los judíos los responsables. Que el pueblo judío no tiene ninguna responsabilidad en muchos sectores. Sí sabemos de que hay muchos sectores en el planeta que de una u otra forma apoyan a los sionistas. Es cosa de ver la publicación del diario El Mercurio el domingo, donde habían algunas organizaciones que acá en Chile, que apoyan y están de acuerdo con lo que está sucediendo en Gaza. Pero eso no quiere decir de que todos los judíos estén de acuerdo o que toda la gente que está dentro de la religión judaica tenga que estar de acuerdo con lo que está pasando en Palestina. Claro que hay una diferencia notable en términos de que acá lo que se plantea, uno tiene que ver con las políticas de un Estado, el Estado de Israel. No todos practican la religión judaica. Por ejemplo, uno podría establecer en todos los políticos, qué sé yo, que están en el Congreso israelí, no todos practican. Hay una diferencia y hay una visión que generalmente se tiene de que los judíos pertenecen necesariamente a una religión. De hecho, hay uno y que se basan en el tema de la Torah, el Talmud. Pero no, acá varios reemplazaron, y esa es una de las separaciones tremendas de por qué los judíos ortodoxos en general se han separado de hace mucho tiempo. Fueron los primeros en criticar al sionismo, porque precisamente plantean que era una religión, que es prácticamente un dogma y una secta en la cual establece esta creación de este Estado. Y en ese sentido lo ven atentatorio contra Dios, contra las palabras de este, contra todo lo que pertenece a la cultura religiosa histórica de del pueblo judío. Entonces, hay varios matices ahí, porque uno establece, y eso generaba, por ejemplo, este problema, y por eso fueron tan evidentes las manifestaciones siempre de los judíos ortodoxos, en términos de que decía, los judíos son esos, los que andan con gorrito esto, porque uno sabe que esos son judíos, y por tanto ellos son sionistas, ¿no? Ellos no lo son, porque no tienen nada que ver con la religión. O ellos son responsables de lo que está pasando, ¿no? Sí, y al contrario, no tienen nada que ver con el contrario, claro. Muchos de ellos están en contra de lo que está sucediendo en este momento en Gaza. De hecho, todos ellos están en contra. Claro, los ortodoxos están todos en contra. Nadie que apoya ahí. Sí, bueno, está leyendo hoy día, de hecho, la Organización de Liberación de Palestina está ofreciendo una tregua en este momento, por lo menos de 24 horas. Dicen que cuentan con la aprobación de Hamas y de los sectores más como yihadistas de la agrupación. Y que este momento dependería de Israel ver si esta tregua se acepta. Esto luego desde que el día de ayer, entre ayer y hoy día en realidad, porque como hay una buena diferencia de horas, pero en realidad el día de hoy, asesinaron más de 100 personas en los bombardeos. Mm. Destruyeron la planta de electricidad de Gaza, dejando a Gaza ya definitivamente casi sin electricidad y además generando problemas en los extractores de agua en las napas subterráneas. Mm. Por lo tanto, además también habría un problema de escasez de agua en Gaza. Por lo tanto, vemos que ya Israel ya está más atacando a todos los recursos y todas las formas de supervivencia que tienen los palestinos en Gaza y que está bastante difícil la situación y por lo tanto en realidad están ofreciendo una tregua y bueno, queda ver lo que dice Israel. Israel lo que dijo también hace unas par de horas es que ellos van a intensificar y que están preparados para un enfrentamiento de larga duración. O sea que al parecer ellos no quieren echar pie atrás y que quieren seguir invadiendo, asesinando y bombardeando sistemáticamente por los próximos días. Así que está bastante grave la cosa. Hay que decirlo. Yo no sé qué es real será lo que estuve leyendo acerca de la Ayatollah en Irán, que estaba llamando a todos los países árabes a mandar armas y a apoyar a los palestinos. Yo no sé qué es tan cierto será aquello, porque de repente tú sabes que salen cada publicación y uno dice, claro. Poco menos estamos en la Tercera Guerra Mundial y no está pasando absolutamente nada. Yo lo leí en Al Jazeera, esa misma noticia. De todos modos, donde se supone que eso el reportaje de Dubái, a mí me parece que tampoco es como Dubái, es como el lugar más confiable para hacer una información sobre Irán. Eso es como un punto que hay que dejar bien en claro. Sin embargo, el llamamiento también de la Ayatollah tampoco es un llamamiento tan enfático y tampoco el que él esté personalmente comprometiendo. No, él no, fuerza. Sino que está llamando a los otros a que se comprometan. Claro, entonces, claro, mientras sea un llamamiento general, yo creo que no hay mucha repercusión. El tema que, claro, que todo el mundo está esperando en realidad a ver si es que en algún momento ellos mismos deciden tomar carta en el asunto. Y ahí sí que se pondría fuerte la cosa. Tú te refieres a que si Irán da el paso. Exacto, ahí se pondría ya fuerte y complicada la cosa, pero hasta ahora no, fue un llamamiento simplemente a decir, bueno, en realidad del mismo modo que, de hecho él también comparaba, decían del mismo modo que lo europeo tuvieron que hacer frente a Hitler y también al holocausto, nosotros tenemos... porque además son nuestro mismo pueblo, tenemos que hacer algo nosotros al respecto y tenemos que levantarnos en armas en contra de Israel. Ese era el argumento que decía la Ayatollah. Pero yo no sé si pasa más allá de palabras. Para mí la impresión que me dio fue eso, fue como un discurso que probablemente agradaba, marcando además el fin del Ramadán, tenía que pronunciarse públicamente y es lo que tenía que decir. Yo no me imagino que tuve... Que otra cosa que dijeras fuera esperable, o sea, que no se pronunciara al respecto hubiese sido tal vez medio inconcebible. Entonces me parece que también es lo que tenía que decir el Ayatollah, en mi opinión por lo menos. Eso. pero no, está fuerte, en realidad está fuerte todo el escenario internacional. Está Siria, bien activo, Libia está bien, Ucrania, de hecho ahí en Ucrania ya está bien fuerte y uno empieza a esclarecer por qué, cuál es el discurso que ya se está levantando, por lo menos desde la Unión Europea y desde Estados Unidos respecto a lo del avión. Que sostener de que esto se trató de una prueba, se trató de un mal lanzamiento de un sistema de misilería que le hayan pasado a los rusos. ¿A quién? A los rebeldes ucranianos. Y eso es un argumento que ellos quieren dar porque lo que quieren hacer en realidad Estados Unidos y parte de Europa es intentar demostrar de que Rusia está proporcionando armas a los rebeldes ucranianos, lo que Rusia niega. Entonces esto vendría perfecto, esta teoría vendría perfecto para intentar mostrar y comprobar a través de ella de que Rusia está proporcionándole armas a los ucranianos. Entonces está ese tema. Por otro lado también está una pelea porque hubo una prueba, porque Estados Unidos empezó a denunciar pruebas nucleares que había hecho Rusia, violando un tratado de misiles de medio alcance. Sí, cierto. Entonces en realidad está bastante crítica la situación también en ese frente, así. Y bueno, por supuesto, el enfrentamiento ahí están dándole duro también a los rebeldes en Donetsk, que están ahí replegándose, de hecho, en este momento, pero uno tampoco sabe qué va a ocurrir a futuro. Pero también bastantes muertes, tanto en Libia, el día de hoy, en Ucrania, como en Gaza. De hecho, hay tres frentes bien activos de invasión en algunos casos, de enfrentamiento en otros, que de hecho niegan bastante esta teoría y esta como presunción de que estamos en un mundo pacífico o donde los conflictos no existen. Acá hay tres focos de conflicto o cuatro focos de conflicto bien, bien activos alrededor del mundo y que podrían perfectamente empezar a conectarse de un momento a otro. En Ucrania, por ejemplo, y reclamaban de que no podían hacer la pericia del avión porque habían enfrentamientos en el Exactamente. Lugar. Está, de hecho, es como la zona máxima de enfrentamientos en este momento. Entonces, que todos estos enfrentamientos eran justamente para evitar. Eran justamente para evitar de que se siguieran haciendo los... Mira, estoy leyendo acá... peritaje. Esto lo plantea el mostrador. Respecto a las razones por las cuales no habría viajado Michelle Bachelet, que tiene que ver con esta reunión de ministros que va a ser en Cerro Castillo, que se anunció el día de ayer, en la cual se señala que varios ministros se enteraron por la prensa de que había reunión. Así como... ¿Habrá cambio de gabinete? Al parecer, algo por el estilo se anuncia, básicamente para analizar una de las peores semanas del Ministerio de Educación, particularmente, que una de las cosas que está... planteada ahí tiene que ver con la reforma educacional y particularmente o afortunadamente para el gobierno que logró desactivar puede una bomba que le puede haber explotado no digamos bomba, puede haber sido un problema que le puede haber explotado en la cara, un petardito, claro, un poco una bomba así, sí, po. No el enjambre vandálico que se cambió consejo de nombre. De ministro enjambre vandálico niños bichos, claro. En ese sentido, claro, esto vendría siendo que tendría algunos problemas porque se habría puesto una vacuna, después de haber vacunado a todos, la vacuna porque tuvo que ponerse esta vacuna porque iba a viajar a África, de la fiebre amarilla que se colocó obligatoriamente, esta gira que se va a hacer entre el 7 y 10 de agosto. A propósito de África, está un rebrote del ébola, pero... ¿Qué? Como nunca, así como en los últimos 20 años, de hecho. Pero, y por lo mismo, ella se tuvo que vacunar, porque es obligatorio cuando se viaja para allá y todo lo demás, entonces eso la dejó un poquito vulnerable. Pero aquí señalan, estoy leyendo esto, que habría una diferencia ahí con Jimena Rincón. sería lo mejor. Pero si se llevaban tan re bien. Bueno, parece que no. Sí, ¡oh, amor! Sería ya lo menos esperado del mundo. ¿Por qué? Les digo al tiro, espérenme un poquito, que estoy acá leyendo. Que gana la apuesta, el que apostó el caballo perdedor, gana la apuesta, sería tan hermoso. Por una cabeza. Por una cabeza. Estamos de escuchar el tango. Así estaría la cosa y... Y estoy terminando de leer esto, porque es bastante largo, es bien gracioso, porque, bueno, están las razones de por qué no había bajado, porque se genera este consejo de ministro, que tenía que ver que se quería evitar un problema político a propósito del viaje a Venezuela, que juntarse ¿Pero con la oposición. ¿Pero según sus fuentes de Palacio? Las fuentes del mochador, ¿cómo cachai? Pues la otra vez estuvimos conversando respecto a esto. ayer recién se resolvió fijar la fecha, hora y lugar para el mismo día en que Bachelet debería haber estado en Venezuela, sorprendiendo tanto a dirigentes parlamentarios y resto de ministros. Bueno, al respecto, Lizalde se limitó a precisar que las prioridades del gobierno las define la presidenta y ella ha resuelto convocar para mañana esta reunión. Walker también, bueno, habló, y estoy buscando la parte de Jimena Rincón, porque había una molestia por parte de Bachelet, En el gobierno ayer se comentaba que la presidenta está molesta, bastante enojada, y al respecto también hay varias razones. Una es el resfrío, cuyo malestar y bla, bla, bla, cambian el genio a cualquiera. Qué lindo. Estoy muy molesto. Pero principalmente, pero estáis resfriados hace caleta de meses. Po, y está molesta hace caleta de meses. Ya, déjenme terminar esta parte. Pero principalmente porque considera que las cosas no andan como ella quisiera. Ya. ¿Y cómo quisiera? Déjame terminar lo comentado. Pero oye, quítale el micrófono un rato. Tú puedes mutearlo, sí. Tienes el poder. Sí, no, pero es que es muy feo, pues podía agarrarlo así. Y sin embargo, su mayor enojo radicaría en la performance de la ministra Rincón en la Junta Nacional de la DC el sábado. Es que yo creo que ahí viene el tema, ¿eh? Sí. Pero ahí lo puedo explicar. Ya que su intervención abrió la puerta a un prematuro debate por la carrera presidencial para el 2017, considerando que ella es una de las chances del partido para dicha contienda. Lo habíamos dicho antes, ¿eh? Ojo con esto. La titular de las Express llamó a la Falange a proyectar liderazgos propios, lo que motivó que después Walker asegurara que su partido llevará a un candidato a la Moneda en 3 años. Junta Nacional de la Democracia Cristiana este fin de semana. Habló Bachelet ahí también. Le mandaron varias recaídas. Aliado, amigo, como bien dijo Ignacio Walker, pero no de cualquier cosa. Y como en cualquier cuestión de brujería y de grupos de gente así, bruja, revivieron a un muerto, que se llama Gutenberg Martínez también. Y no sé cómo, sí. con qué operaciones de brujería lograron revivir a un muerto Gutenberg Martínez, que empezó además a golpear la mesa, po. O sea, lo revivieron y empezó a golpear la mesa inmediatamente. Sí, inmediatamente. Entonces eso también cambia las relaciones de fuerza dentro de la democracia cristiana. Y también, por supuesto, puede amenazar la posición de la misma Jimena Rincón. Entonces también ahí está el... Claro, porque igual Jimena Rincón, todos saben que pretende en un momento proyectarse muchísimo más. El tema es que desde las Express no es mucho lo que ha podido hacer. De hecho, no ha sido gran articuladora. De hecho, es más, el último acuerdo de la reforma tributaria que se generó en el Congreso, en la comisión que se había generado, la reforma tributaria, me refiero a la Cámara Alta en el Senado, básicamente no tuvo ninguna participación. Esto se hizo básicamente por los pasillos de poder habituales. Y eso la deja posicionada. Y aprovechó también este espacio de instancia que fue la Junta Nacional en la Democracia Cristiana para decir... Yo estoy presente igual, ¿cachai? ¿Y cuál es el problema político que se genera acá? Que no se sabe lo que puede pasar de aquí a 3 años y que la democracia cristiana ya empiece con lo que ya había anunciado la última vez. De hecho, la última vez que la democracia cristiana hizo esto, terminó perdiendo gobierno. Que señaló, nos toca ahora a nosotros sí o sí. ¿Qué candidato llevaron? Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Puta, no, elegir un peor candidato. Imagínate que le ganó Piñera, po. Así de mal candidato era. Sí que... En realidad, qué mal candidato era. Oye, hay gente planteando, a propósito de esta cosa media extraña, porque hay gente del Partido Comunista, y particularmente de la Juventud Comunista, está Carlos Cariola, está Camila Vallejo, marchando contra el tema de las concesiones hospitalarias. Desde la Junta hasta El Salvador. Vamos a ver qué va a pasar ahí, porque esto ya es una decisión tomada. Y ojo, viene de una decisión tomada del gobierno anterior de Bachelet y sigue en una línea. De hecho, el gobierno ya anunció que esto no se va a echar marcha atrás. Ayer habló Elia Molina, ministra de Salud. Esto ya está hecho. No hay vuelta atrás. Sí, me da risa esos como pequeños circos y actos de variedades que hacen algunos políticos de dentro de la nueva mayoría en oponerse a algo que ya está zanjado, claro. y en ni decirlo. Así tenemos al senador Monte, a Camila Vallejo, Carol Cariola. Dentro de la nueva mayoría podemos decirlo sin ningún problema. Giorgio Jackson también. Y en verdad creen que uno, no sé, pues tendría que creerse ese cuento de pero es que ellos en realidad están desacuerdo con la idea mayoritaria dentro de la nueva mayoría. ¿Por qué están adentro de ese grupo entonces? Pues si esto no es un tema menor, no es un tema que uno puede decir, oye, acá hay una pequeña diferencia respecto a las concesiones. Acá se está hablando de la mercantilización de la salud. Uno está de acuerdo con eso, uno está de acuerdo. Y si no estás de acuerdo con... sálete de tu pacto político. Porque esa cuestión no es una cuestión menor, no es un tema de debate si es que pintamos, no sé, por el Congreso de azul o lo pintamos de blanco. Pero es que el problema está en que ellos no pueden llegar y decir, ya, nos retiramos. Porque oye, son un partido, dice... y el partido es el que está metido ahí, tiene que yo aceptar lo que José Miguel dice, ojo, Gutenberg Martínez no estaba muerto, estaba haciendo caja con la educación. Es verdad, es cierto. Tema. Sí, no sé si... No andaba pasó. Muerto, estaba de exactamente. Parranda. Exactamente. Y de claro, de parranda, ahí estaba haciendo su negocio. Y probablemente además su resurrección también se dé por lo mismo. O sea, dice, oye, tengo que volver acá a hacerme presente porque si no me va a estar arruinando mi hermoso negocio. Claro, pues... Y no Gutenberg Martínez representa uno de los sectores más conservadores dentro de la democracia cristiana. Bueno, de hecho fue decir acá, no vamos a dejar que la izquierda avance. Sí, pues. Obvio. La izquierda dentro de la nueva mayoría, uno dice, ¿qué estás viendo, Gutenberg? el dinero te cegó, el dinero de la educación te ha cegado tus ojos. Sí, es gente bastante conservadora, porque uno, claro, siempre las perspectivas de las cosas como son depende del punto donde las estés mirando, pues hay gente que puede encontrar extrema izquierda, gente del PPD, pues. A Quintana, claro. Por ejemplo. El termocéfalo Quintana. Claro. Y mirándolo de otro lado no pasa de naranjo. Po. Entonces, tiene que ver también de las perspectivas de donde esté. La élite siempre mira cualquier cosa que le pueda producir cierto resquemor como una cosa bien atentatoria y bien distinta. Pero esta pugna interna. Hoy día, entonces, el Consejo de Ministros... Vamos a ver, aquí lo que llama la atención, cosa que ha pasado medianamente piola, porque se ha ido desactivando poco a poco, y esto muestra también, más allá de los problemas políticos que se le ha generado al gobierno, muestra cierto oficio político, porque en uno de los momentos más difíciles del Ministerio de Educación, se desactivó, a propósito que el GOPE anda trabajando hora extra, se desactivó un artefacto explosivo en el Ministerio de Educación. Porque ¿cuánto fue eso? Cuando Seguera se manda una tremenda cagada y los estudiantes tenían la iniciativa y quedó frenada. Iniciativa que está argumentada y está planteada desde lo que dijo Ignacio Walker el otro día. Ignacio Walker es vocero actual de la nueva mayoría. Desde las señales que ha dado el propio Izaguirre. Desde esta nebulosa de que ya la educación gratuita no sería para este gobierno. Cosas que se están instalando poco a poco y parecen que debieran haber generado una reacción en las calles inmediatamente, no ha pasado nada. O sea, llamar a una marcha y va a ser como lo mismo ritualístico, pero no se tiene hoy día la presión en las calles para poder decir, a ver, ¿cómo esta vaina de que la cuestión es el 2020? Y que en el 2020 pueden pasar muchas cosas. ¿Cómo esta vaina de que ya no va a ser para todo? De hecho, hoy día se está discutiendo cómo quitarle la gratuidad a alguien que ya la tiene. Esa es la discusión que se está instalando en la mesa. No, pues no puede estar estudiando eternamente, entonces tienen que haber ciertos mecanismos, tienen que haber ciertos requisitos y todo el cuento. Ya se está planteando cómo quitarle la gratuidad a alguien. En caso de que ocurra esto, ya no tienes gratuidad. Y aquellos que están con una deuda de, no sé, para 20 años, tampoco se les va a dar gratuidad. O sea, ellos tienen que seguir pagando su deuda hasta que cancelen todo. O sea, esto así como tan extraño, por decirlo menos. Uh-huh. Están marchando, entonces... Camila Vallejo y Carlos Cariola con los funcionarios del Hospital Salvador. Esto a propósito de no a las concesiones. Es que vamos a ver, porque aquí hay hartas cosas que se plantean como dentro de la apertura democrática, porque aquí hay divergencia, porque así consiste y en eso está planteada la democracia, que son distintas voces, un discurso que hemos escuchado habitualmente en la nueva mayoría. Pero la práctica, ¿cuál es la línea política la nueva mayoría? ¿Está por la concesión o no? Es que es llamativo porque dicen, oiga, no sé, lo pongo por dos casos. El tema de Palestina. ¿Cuál es la postura que hay acá? Porque parece que no hay postura. La postura es por la paz. Ya, sí, también. Pero, ¿cuál es la postura? O sea, sabemos que Brasil tiene una postura. Sabemos que Ecuador tiene una postura. De hecho, Venezuela. Cuestión que se va a discutir ahora en el Mercosur, que era una de las razones también para juntarse. Claro, además de decir eso por la carpeta, por lo menos. Decir por la paz es lo más ambiguo del mundo, porque ¿por qué términos de paz está ahí? Uh-huh. ¿Porque los términos de paz de Israel, de que desaparezcan? Uh-huh. Eso puede ser ir por la paz también, según algunos. Po. Entonces uno tiene que definir qué condiciones para la paz, uh-huh, como país uno está esperando. Po. Claro. Y acá en Chile no, pues oye, ojalá que todos se amen y se abracen. O sea, acá hay una cosa bien felices. Cierta. En el momento que probablemente salga una condena a Israel, la Franja de Gaza ya no va a existir. Porque, de hecho, ayer la señal que daban desde el Estado israelí era de que esto iba a agudizarse. Esto no iba a parar. Aquí no se estaba entrando en una fase de estabilización. Lo que se estaba generando era una ofensiva aún mayor. Y uno se pregunta y dice, ¿aún mayor cómo? Porque lo único que uno puede imaginar mayor a esto es la desaparición completa de la franja. Sí. ¿Qué más? Y el gobierno de Chile todavía haciéndose los giles y otro generando el tema del blindaje. Vuelvo al tema de la educación. ¿Por qué? Porque uno esperaría que cuando tu interlocutor con quien tú estás negociando está en una situación así de compleja, presiona. Porque acá no estamos hablando de entre lo buen educado y caballeros que somos en el momento de sentarnos en una mesa. Aquí estamos hablando de derechos y los derechos se consiguen. En términos de una tensionalidad donde hay una élite que ha negado sistemáticamente estos derechos. Pero no, se le da una tregua. Así como, ya, reármense y después conversemos. Y eso ha llamado muchísimo la atención. Este fin de semana hay confeti. Iba a estar bueno. y vamos a ver cómo está. Pero ya la gente empieza a tener ciertas dudas y de hecho ya ha empezado a quebrarse, porque hay quiebre, digámoslo, dentro del movimiento estudiantil, porque algunos empiezan hoy día a cuestionar a las organizaciones estudiantiles. Me refiero al tema de las bases. ¿De qué sirven si al final están negociando paralelamente? ¿Y qué quiere decir negociando paralelamente? ¿Por qué? Porque hay ordenanzas de organizaciones y partidos. O sea, uno podrá parecerle bien o no, pero no deja de ser llamativo que el Ministerio de Educación haya querido negociar con las organizaciones políticas que están detrás de las federaciones en vez de las federaciones mismas, porque ese lobby se hizo y fue conocido, por lo menos que están atentos a la información respecto a lo que está ocurriendo con la reforma educacional. Se sabe que se negoció o que por lo menos se conversó para saber cuál era la opinión, esa fue la excusa que dio el Ministerio de Educación, para saber cuáles son las intenciones, el interés detrás, la presión, con las organizaciones detrás de las federaciones estudiantiles. Y eso es llamativo porque en definitiva dejan un mal pie a ciertas organizaciones estudiantiles. Entonces, acá por un lado está esta posición de general de que hay una ultra, que es el discurso como constante y típico, ayudado también por ciertos medios de comunicación. Ayer Canal 13 satanizaba la educación gratuita que había en Argentina, por ejemplo, que tiene poco porcentaje de egreso, de que son bastante largas las carreras, de que la verdad no es tan buena, para generar ciertos los matices que hay respecto al tema de la educación pública. Pero se ha ido, o no sé si es mi sensación en lo particular, se la plantea a usted, pero como que el tema educacional ha ido enfriándose. Y básicamente, si uno asume qué política va a hacer el gobierno desde que comenzó, es enfriar esto. O sea, en este sentido yo no criticaría al gobierno, porque es la pega del gobierno. O sea, el objetivo es enfriemos esto para que no se nos convierta en un problema político. O sea, y cuando ya tenéis gente tratando de explicar de que esto es una cosa muy larga, cuando tenéis gente dentro del, entre comillas, movimiento estudiantil estableciendo y prestándote piso constantemente ante errores, porque no estamos hablando de que apoyemos esta reforma porque el gobierno está haciendo lo correcto. No, está mandándose cagada en términos y que no son problemas. El otro día, por ejemplo, leía y discrepo, sin embargo, me quedo con algo a propósito que ocupa Manuel Castel. la columna de Sommer en El Ciudadano respecto de que este gobierno, el problema que tiene es un problema comunicacional. En la editorial del Ciudadano. Yo creo que sí y no. Por un lado, sí, porque el problema político es un problema comunicacional. Que tiene que ver con lo que tú en la mesa presentas respecto a tus intereses reales políticos. Pero me quedaba con uno de los comentarios abajo y que creo que es el que tiene en definitiva razón. Esto es un problema ideológico. No es un problema comunicacional. No es un problema de que aquí le hace falta al gobierno, y eso es un poco la parte de la tesis, no es la única, porque sería mentira si lo planteara así, pero que esto sería un problema comunicacional ante la tesis de Correa y Tironi, que dijeron que el mejor, hoy día, la mejor estrategia comunicacional era no tener estrategia comunicacional para este gobierno, porque podía improvisar más rápido. Porque aquí lo que estamos viendo no es un problema comunicacional, es un problema de carácter político, que hay gente que tiene mucho poder dentro de la nueva mayoría y dentro del país, que está viendo todos los mecanismos para tratar de salvar un negocio. Apoyado por un gobierno que también tiene interés en ese negocio. Y no solamente en la educación, sino en general. Entonces, esto no es un problema comunicacional. No es que el ministro se equivocó en darle la entrevista a Carlos Peña. De hecho, a mí me llama la atención de que gente haya criticado a Carlos Peña. Pues bueno, no es la culpa, no es del chancho, sino el que le da la frecho. O sea, ¿se enteró ahí Nicolás Aguirre de que Carlos Peña es columnista? No, todos saben que no, po. Si Carlos Peña es conocido, se enteró ahí Nicolás Izaguirre de que Carlos Peña es rector de la Universidad Diego Portales, no, po. Y salieron otros a decir, bueno, pero que Carlos Peña es periodista, no tendría por qué haber entrevistado. ¿Y quién cresta señaló que no se puede entrevistar si no seas periodista? Oye, entonces acá se ha cometido una serie de pecados terribles. Claro, esta radio. Tenemos que quemar esta radio. Porque... Entonces, yo te vi entrevistando el otro día. Sí, lamentablemente. Bastante mala la entrevista por lo demás. Pero el tema acá es que se tiene un problema que no es de carácter comunicacional, que tiene que ver con un problema de carácter político. Hay un gobierno, podríamos entrar a ser incluso buena onda, socialdemócrata. Yo no creo que sea socialdemócrata incluso. Que establece una lógica de mercado. No, si no se altera esa lógica de mercado, se pueden hacer todas las modificaciones que tú quieras. Siempre igual se mantengan las ganancias y las rentabilidades para quienes nos financian. Y que en definitiva trata de ocupar todas sus cartas de carácter político para mantener este status quo. O sea, si uno le pregunta honestamente a la gente en la nueva mayoría si quiere cambiar y que sea todo gratuito, todo el tema, no va a tener unanimidad. Entonces, cuando se habla de defender el programa y defender el programa era tan ambiguo porque en definitiva no se está defendiendo absolutamente nada. Y aquí sale alguien a decirnos, no, porque en el programa se ofreció educación gratuita y universal para todos. Ok, ¿cuándo, cómo y dónde? ¿En qué año? Sí, porque si tú me planteas una cosa tan vaga como esa, yo te tengo que preguntar en términos políticos cómo lo piensas hacer y qué es lo que piensas hacer. Porque hasta el momento se ha dicho, sí, nosotros no hemos negado que vamos a tener educación gratuita y universal para todos, en todos los niveles, pero no se ha dicho ni el cómo. Y no vengan a decir, no, es que esto es un problema comunicacional. Mentira, no existe una reforma educacional en Chile. No existe. No hay un documento que uno pueda leer y decir, esta es la reforma educacional. De hecho, ya está descartado el tema de comprar los colegios para poderse apropiarse el Estado y decir, bueno, el Estado maneja y puede incluso concesionarlo, porque volvía en la misma lógica. No, eso ya está descartado. Y se descartó de una semana para otra. Y puede volver en la próxima. Y puede volver. Entonces uno no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de reforma educacional. Entonces hay un montón de gente que en definitiva vienen haciendo los funcionarios de los distintos partidos que están ligados a la nueva mayoría, que salen a defender weas que ni siquiera saben qué están defendiendo. Y lo único que te argumentan es, no, defendemos el derecho a la educación, defendemos la educación gratuita, defendemos una reforma, porque los que están en contra de la reforma son de la UDI. Disculpa, ¿cuál reforma? No, es que queremos educación gratuita y de calidad para todo y esto, y eso lo comprometió el presidente Bachelet. Ok, ¿cómo se va a hacer esa reforma? ¿Cuándo? ¿Y a quién afecta? Se iba a desmunicipalizar los colegios. ¿Dónde está eso? ¿En qué quedó? Todavía no hay un proyecto claro. No hay ningún proyecto de eso. no han mostrado nada de que ya esto se va a hacer en tanto tiempo, se va a hacer en esta y esta forma, esto se va a hacer, nada, nada, nada. Son puras frases al voleo que van tirando y tirando y que la gente se va quedando con esos pequeños mensajes y que no tienen ahora ningún futuro. ¿Cómo lo lee uno? Es que están tanteando, ¿ok? Estamos, claro. Porque no tenía algo definido, concreto, en un mamotrejo en la mesa para decir si estáis de acuerdo o no, ¿ok? Ya. Y cuando estáis tanteando y te dais cuenta de que la presión, la cual supuestamente es temía, no es tal. No tiene una presión social, no tiene la gente no hay universidades tomadas, no hay una oleada de tomas, salvo la que intentaron hacer casi solitariamente algunos secundarios. No tenía esta efervescencia que genera, de que se genera tal calentura en términos medioambientales, se genera tanto calor que es capaz de doblar hierro. O sea, para establecer cuántos grados Celsius se necesita para cambiar estructuralmente ciertas cosas, es requisito sine qua non calentar el ambiente. O sea, si usted quiere doblar un fierro, lo voy a tirar haciendo combo y el fierro este, pero necesita un calor, una temperatura, y elevarla a tal para que el fierro pueda tener el doble, la ductibilidad que uno quiere cambiar. Eso es cambiar estructura. Las estructuras nunca se han cambiado en frío. Y eso no solamente es una tesis de la historia, que está más que comprobada. Que si tú no cambias la temperatura, no vas a poder cambiar el fierro que protege o que condiciona la estructura. Y lo que ha hecho, en definitiva, este gobierno es enfriar, aprovechando un montón de operarios que tiene dentro de esa fábrica. Que cuando tú miráis para un lado, están echando agua. Y se ha ido enfriando esto, porque insisto, hoy día, nunca más que hoy día se está más lejos de una reforma educacional, como se plantea. Yo sé que algunos tienen el tiempo más que suficiente para poder esperar una reforma educacional, porque la verdad tienen asegurada su educación. ¿Ah? Cuando uno ve a esos niños bien bonitos, medio rubiecitos, yo no quiero ser racista ni nada por el estilo, pero en general uno tiene ciertos problemas, ¿cómo decirlo?, hasta biológicos con el blondo. Me llama la atención porque uno sabe de que hay gente ahí que tiene más que asegurado su educación. Que estando en el colegio puede incluso darse el lujo de elegir qué carrera quiere tomar. Pero la mayoría, que no tenemos esa oportunidad, claro, nos llama bastante la atención. No nos llama tanto la atención de que no estén tan apurados. Entonces, se ha ido generando un montón de organizaciones. Yo creo que la CONE ya tiene una postura clara. La CONE pertenece a la postura del gobierno. Que nos quiera jugar en términos de ambigüedad es una cosa. A mí me parece legítima. A mí lo que no me parece muy legítimo es que juegue a la ambigüedad. Que no, que después salís criticando al gobierno, que la cuestión y que este. Pero todos saben que cuando hay un problema, te llaman y te hacen el punto de prensa, tú vas y dais lo que tenés que decir. Y no lo hay hecho una, lo hay hecho dos, tres, cuatro, cinco veces. Te pongo ejemplo. ¿Se acuerdan cuando salieron de la intendencia y criticaron la medida del intendente y no se iban a sentar hasta que se retiraran las querellas? Chico, al final que tuvo que salir absuelto solo, en base al trabajo que hicieron la defensa, no en términos políticos, y al otro día que estaba ahí el representante de la CONE, sale rectificando su postura. No, es que nosotros estábamos ahí porque queríamos como apoyar, pero nosotros jamás hemos dicho que, bueno, sí, eso es lo que dijeron hacer la intendencia. Sí, pero es que nosotros estábamos ahí porque no íbamos a dejar mal a los cabros. Y esa no fue la primera vez. Entonces, cuando tú ves de que se ve tan lejos esta cosa y tenés gente que en definitiva, por ejemplo, ya te pongo, si miran atrás en mi hombro, está Bárbara Figueroa. Sí. Marchando con el tema de las concesiones. ¿Ok? Y este gobierno comenzó con el tema de las concesiones y todavía no da ninguna señal. De hecho, ayer lo que se dijo de parte del gobierno, se dijo de parte del gobierno, es que no se iba a echar pie atrás. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Van a hacer una presión? ¿O esto es un...? Porque uno empieza a tener suspicacias, pues discúlpeme. Esto es nivel de cooptación y después terminan negociando ellos como interlocutores. Cuando son arte, juega y parte. Y eso está descomponiendo y está también marcando posiciones, y también es bueno en ese lado, pero está descomponiendo este mundo social en el cual se empiezan a separar agua. Entonces, pero como tú dices, es bueno que hagan separen agua. Sí, para es bueno, poderlo identificar es bueno a unos hasta y a cierto los otros. Punto. Para poder saber quién es quién. Hasta cierto punto, porque hay un problema, y no es menor, y este es un problema que tiene que ver con la idiosincrasia chilena. Mm. Que hay una dependencia a la institucionalidad, una dependencia a la estructura. Entonces, si bien se separan agua, y alguno dice, es muy bueno esto, yo creo que es bueno en términos políticos, porque plantea posiciones claras y sabe quién es quién, como tú estás diciendo, por otro lado, inmoviliza. No genera el efecto contrario. ¿Por qué? Porque se depende de eso. Porque acá todos hablan de lucha y organízate, pero la verdad son incapaces de organizar sus propios tiempos. ¿Ah? Y su propia lucha. Entonces, hay un montón de gente hablando de que la gente no sale, de que la gente no se organice, todo el tema, y tú les preguntáis cuánto ellos trabajan, y en general ni siquiera van a sus propias organizaciones regularmente porque les cuesta organizar sus propias vidas. Y muchos no tienen ni organización siquiera. Entonces, en ese contexto es completamente difícil porque se genera. ¿Y a qué me refiero con el tema de la institucionalidad? Es que hay gente, por ejemplo, uno puede reconocer, hay gente que es dirigente. ¿En qué trabaja? Es dirigente. Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa, que no gana el mínimo, afortunadamente para ella, y qué bien por ella. Pero no es un bien preciado generalizado. Claro. Ojalá que todos ganaran lo que gana Bárbara Figueroa. Claro. Sí, yo no creo que Bárbara Figueroa gane poco. Yo creo que el resto gana poco. Uh-huh. El tema es que ella, como representante de un resto, debería estar peleando por el resto, no por ella. Claro. Sí. No, claro. Y el tema también, por ejemplo, el tema de los estudiantes, ya durante ya más de 10 años, va harto ya, como 20 años casi, o 20 años en realidad, que la CONFECH queda como la figura de la legitimidad del mundo universitario. Uh-huh. Entonces, si la CONFECH marca una posición, por ejemplo, más reformista, de aceptando la reforma, los que están fuera de la CONFECH no van a saber cómo actuar, o por lo menos hasta ahora, porque esta misma lógica institucional va a decir que, bueno, no tenemos la institución para trabajar. Entonces, ese es el tema. El tema es, bueno, ¿qué otras formas de organización más allá de las que existen uno puede utilizar, po? Yo creo que ahí está el punto que tienen que definir, po. Y es esencial hacerlo ahora, porque si no va a pasar la micro, así derechamente. O sea, está bien marcar posiciones, yo encuentro también, es súper bueno. Pero si marcar posiciones se queda en la demovilización o en no saber reaccionar ante lo que está aconteciendo, simplemente vamos a ver de que algunos están en contra, po. Y fin del cuento. Entonces ahora lo que falta es movilización. Ya, bueno, sabemos que hay ciertas fuerzas que no quieren sentarse a negociar con Izaguirre, y a mí personalmente me parece bien, pero bueno, ¿qué van a hacer? ¿Nada? ¿Van a decir, oye, en realidad no estamos de acuerdo y reclamamos porque la CONFECH nos traicionó y vamos a llorar porque la CONFECH nos traicionó? ¿O vamos a hacer algo al respecto? De ahí está el punto. Y ese hacer algo al respecto, ¿qué es? Tener claro lo que tienen que hacer. Es tener claro, y ver qué formas de movilización, claro, con las fuerzas que se disponen, pueden ser efectivas para generar presión y generar fuerza. Y eso es lo que hay que hacer. Y entusiasmar a la paz. Exactamente. Quedarse llorando o reclamando o decir que la CONFECH no es legítima no es una forma de triunfar. Lo que hay que hacer ahora es pasar a lo siguiente. Ya, bueno, reclamar, tal vez que la CONFECH no decidió democráticamente, etcétera. Pero bueno, hacer algo. Si no, esto va a ser lo mismo. O sea, si uno se rechaza negociar, es porque uno quiere seguir peleando. Eso es lo que uno, por lo menos yo entiendo. Y eso tiene que verse. Exactamente. El problema es de carácter político. Insisto, pero eso no es de carácter comunicacional, meramente, independientemente que está íntimamente ligado una cosa con la otra. Lo comunicacional es que tú estás diciendo lo que no piensas. Sí, es que yo cuando voy a lo comunicacional era como estaba tomado, como un recurso técnico de la creación de realidad en términos de cómo... básicamente, para pa ponerlo en términos simples, porque no voy a meterme en términos sociológicos que como estaba planteado, pero... Se planteaba en este editorial el problema comunicacional era que la comunicación está establecida desde emisor y un receptor, en un diálogo constante. Por tanto, uno de los planteamientos que estaba en esta editorial, Hernán Sommer, en El Ciudadano, me parece interesante y atendible, pero era que el gobierno tenía ese gran problema porque estaba condicionado, y ahí es donde yo discrepo, estaba condicionado por los medios tradicionales, los medios de comunicación, y esa pauta, por tanto, no entendiendo de que no hay separación ahí, de que es parte de... La solución que planteaba era lo que había hecho Ecuador, o lo que había hecho Argentina, o lo que habían hecho algunos países como el caso de Venezuela, crear medios estatales y financiar, por ejemplo, y daba como ejemplo, en Ecuador se creó un medio estatal llamado El Ciudadano. Es que eso, entonces, que era un problema de ese tipo de comunicación, y yo creo que ahí está, hay un error. Hay un error muy grande porque la concertación promovió e impulsó estos medios de comunicación que después reclama de que son su oposición. Uh-huh. La oposición persiguió y cerró los medios que le podían haber sido propios o de sectores más progresistas dentro de la concertación. Incluso dando casos de ejemplo de periódicos, La Época. Uh-huh. ¿Por qué la concertación al final se opuso a La Época? Era porque, claro, le conviene tener medios más a su derecha que lo muestren como una imagen de progresista, que tener medios más a su izquierda que le muestren en realidad su carácter de reformista o su carácter en realidad ni siquiera de reformista. Y así lo ha hecho, de derechista. Entonces lo han armado así y la concertación tiene los medios que ha querido tener. Claro, y así es como terminó con la revista Análisis, la revista Hoy, sí. La revista, como decías tú, La Época, Fortín Mapocho, claro. Revista Cauce, y así son una... Exactamente. Y... son hartos, o sea, no es uno ni dos medios, son muchos medios que fueron siendo aniquilados durante, sobre todo, los primeros años de esta democracia, entre comillas. Sí, y a mí me da la impresión de, y voy a hacer la pregunta, porque en realidad también da la impresión si esa editorial tenía la idea de ofrecerse como medio a esa causa. A mí me da la impresión de que tal vez, citando a otro ciudadano de Ecuador, que es como un poco también decir, oye, acá yo me pongo a disposición de ustedes por si lo necesitan. No sé si esa es la intención ahí es donde tengo diferencia. Yo entiendo que la política tiene que ver con lo comunicacional. De hecho, hemos discutido esto muchas veces. Y de hecho, tiene que ver con el ejercicio de lo que hacemos acá. Pero el punto a lo que voy es que no se resuelve en que tengas, como tú estás diciendo, Joaquín, medios más progresistas a tu lado. Eso no garantiza el que a lo que quiere llegar en un momento determinado esta editorial, en que se tiene espacio para que la ciudadanía pueda expresarse y esa expresión pueda ser recogida y, por tanto, dialogar ciudadanamente. Yo creo que no, que el poder no necesariamente necesita dialogar, necesita enfriar la fábrica para mantener la estructura. Porque si se calienta, voy a insistir en mi tesis, si se sigue calentando, se empiezan a doblar la estructura y se pueden moldear. Y por tal cambian la estructura. Entonces, cuando yo veo a Izaguirre yendo a los empresarios decir tenemos que cambiar el modelo educacional porque si no, esto va a generar el populismo, leo textual, señores empresarios, esto lo expuso esta mañana en Icare, Izaguirre, señores empresarios, o Chile se pone al día en su modelo educacional o vamos a terminar en el populismo. En definitiva, es decirle, generemos ciertos cambios, pintemos la estructura, ¿cachai? Para que se vea más bonita, porque de lo contrario va a venir un grupo de gente que nos va a cambiar toda la cuestión y nos va a cagar el negocio. Claro. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que se ha defendido. Y es algo que se ha venido repitiendo de, no de ahora solamente, sino que de hace mucho tiempo, en el cual es maquillar, es pintar, es ponerle alguna cosita bonita y dejar que todo siga siendo igual, porque si no le echan a perder el negocio a las grandes empresas, a los empresarios. A los empresarios de la educación, a los empresarios de la salud, a los empresarios de todos los, de todas las asuntos que están metidos ellos ahí directamente. Así es. No, no es también la impresión que me da claro de enfriar o de todo esto también, de esta como ambigüedad comunicacional, tal vez también una forma de intentar seguir con el guión que tenía la campaña de Bachelet, que era... Quiero entregarle respuestas a todos distintas. O sea, como yo me acuerdo que estaba en la época de Bachelet, la campaña era como, no, tal cosa. Y después otro de vocero decía, ah, no, pero es que es más así que así. Entonces todo el mundo queda contento porque tenía una visión agradable a sus ojos de lo que iba a ocurrir. Y a todo el mundo le dan una respuesta que lo dejaba conforme. Exactamente. Entonces, por un lado, te están diciendo, hay gratuidad. Ah, bien. Claro. Entonces, el que quiere gratuidad se queda feliz. Oh, hay gratuidad. Y por otro lado, al que no quiere gratuidad le dicen, no, pero la gratuidad va a ser de 70% a 4 años y después él paga. Entonces, acá no va a ser tanto. Ah, bien, bien, bien. Y así, yo creo que acá hay una cuestión de... De mientras más opiniones divididas o más fragmentación de opiniones y de sensaciones y de postura, el gobierno gana más, po. Claro. Gana más de movilización, gana más en todo sentido, po. Pausa y frena la cualquier intento de movilización. Y eso es lo que ha hecho bastante bien. Y probablemente el a futuro yo creo que se hace en la política, seguir dividiendo, particionando. Pero siempre dejando las cosas muy bien preparadas como para que el empresario no se enoje. No, por supuesto. Porque en una de esas se va, po. No, el empresario igual, si no, en el peor de los casos le pegarán un llamado directo y no lo harán a través de la prensa, pero o se juntarán entre cuatro paredes, como ocurre. Y le dirán, no, pero en realidad esto es parte de nuestro guión, acá está, tenemos el guión de mañana, por si acaso, por si quieres saberlo, pero esto es parte de un guión, si no, no, ustedes no se lo crean, no es la idea que ustedes se crean esta farsa. Entonces yo creo que no hay gran problema con el tema del empresario y siempre, además, siempre se tiran ahí su salvavía, la ESE se ha encargado harto de decir eso, no, pero no es tan así, no es tan asá. Y yo creo que además también quedó bien claro que se negocia con todo, cualquier cosa con lo respecto a la reforma tributaria, así que tampoco tienen que preocuparse. Se dejar feliz a todos. Sí. Nos vamos a ir a una pausa musical, regresamos al material de Radio Vía Francia, que hay mucho más temas que ver. Está también avanzando la marcha del Hospital Salvador, vamos a estar con varios temas más informando lo que está ocurriendo. Nosotros ya regresamos entonces en el matinal de Radio Vía Francia. Pero no, nos vamos a ir entonces con, a propósito de lo que estábamos conversando, esto es Portavoz. Al pueblo le asusta la revolución. El hip hop en Chile, directamente desde el pueblo. Ponte bio y escucha. El rap es un arma, cada cual sabe desde dónde la toma, ya que la bala le descarga. Es corta, simple y al hueso. Mis tracks son de rap y soy yo el que les da el contenido espeso. Esto va para el que escribe lo que vive y piensa, y empieza el día craneando rimas en su cabeza. Para el que pesa su mala ortografía, se hizo poeta la mala y dispara de la más cara poesía. Para el que siente el boom bap de verdad y se educó y amplió su vocabulario haciendo rap. Para el que crea letras mientras va caminando y no deja de hacerlo aunque raro lo queden mirando. Estoy hablando del poeta subterráneo que se imagina un beat y marca el ritmo con el pie y el cráneo. Para los MC, maestro de ceremonia, que en un texto o en directo su contexto testimonia. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. La dura nunca supe de

comparto esa tesis de que lo que se está tratando de hacer acá es dividir el movimiento. Ahora, es lo que se espera de un gobierno. Insisto. ¿Qué le vaya a exigir al gobierno? No, que el gobierno apoye a los estudiantes y salga a marchar con ellos. Sí, pues, espérate, sentado. Bueno, algunos deben haber pensado eso. Sí, no, yo sé que hay gente más que ingenua, hay gente que tiene problemas cognitivos. Estaba convencido de que iba a haber un cambio radical con la señora Bachelet. Y además estaban convencidos que este grupo de diputados jóvenes iban a ser los que iban a lograr dentro del hemiciclo cambiar y hacer todo una revolución de las estructuras. Desde el Parlamento. Desde el Parlamento, claro que sí. Y hay gente que se lo creía y hay gente que me lo dijo directamente. Me dijo, no, sí, ahora sí que ahí van a haber cambios. Porque estos cabros jóvenes sí van a ser capaces. Pero cómo no entender de que 4 contra 100, ¿cuántos son? ¿120? Es aritmética básica eso. Es imposible. No, y considerando imposible. Que es, y considerando que esos 4 estén realmente comprometidos por cambio, que eso es la segunda duda que uno puede tener. Y que no estén manejados por sus partidos. Exacto, no estén cooptados, claro. Etcétera. Pero aún así. O sea, si los vemos el 1 de abril, de pie, a la señorita Carol, junto con el. Telier y con el otro señor. ¿Cómo se llama? Núñez. Parece. De pie ahí haciendo toda una reflexión y todo un homenaje a Guzmán, entonces yo no puedo esperar mucho. Claro. Mejor dicho, yo no espero nada. Nada, pero aún así, si es que fueran lo más comprometido del mundo, es aritmética nomás. Claro. Es simple aritmética. Entonces, bueno. Hemos visto muchos, porque es verdad, yo me ha tocado ver a muchos senadores y diputados que han intentado solos hacer algo y no han podido. Por eso yo me recuerdo a don Andrea Elwin. Era un hombre intachable, un hombre que se la jugaba, un hombre que salía a la calle, un hombre que anduvo en las marchas, un hombre que durante la dictadura que tenía un discurso que era totalmente de acuerdo con su pensar y que intentó de muchas formas cambiar y que lo escucharan y no fue escuchado. Tenemos al señor Palestro también. Bueno, es un quedó buen solo. Bueno, vamos más atrás, pues tenemos a Recabarren. Y al final, también. Toda la gente que ha intentado cambiar, ya sea por buena voluntad, porque tiene más ingenuidad, porque en definitiva tiene convicciones, ha terminado encontrando de que ahí no hay espacio para. Esto de cambiarlo desde adentro, la vieja consigna. La quinta columna. No sirve. No sirve básicamente, ¿por qué? Porque. Pucha, a ver, ya pongamos en términos cercanos, en términos temporales me refiero. Recordemos a los parlamentarios, básicamente, que uno puede decir, pucha, son buena onda, llorando a propósito de que no fueron invitados a la cocina. Y uno lo ve, es un poquito triste, pero la verdad no les queda otra más que contestar el hecho consumado, más que mirar desde la vitrina la leche derramada mientras hay un montón de leche que se están tomando. No queda otra. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿qué van a hacer? Van a decir, eso es muy feo. Insisto, no hay ninguna forma de cambiar las cosas si no es calentando el ambiente. Y este ambiente, las estructuras metálicas. A cierta temperatura se pueden doblar y pueden cambiar su estructura. Si quieres cambiar, obviamente, en término estructural. Ahora, si quieres una pintada, estamos listos. No amerita más que eso. Cada cierto tiempo, cada cierto meses, le pegan una pintadita, le pegan un maquillaje. Una engrasada. Un poquito, claro, un poquito de pastamuro y se acabó. Y quedaron listos. Y quedaron convencidos de que convencieron a todos de que hicieron grandes cambios estructurales. Pero uno ve y sigue lo mismo. Sigue la misma cosa dando vuelta. y no hay nada. No hay nada nuevo bajo el sol. Que nos estamos quemando nomás con el sol. Ni eso, porque ni ya invierno no, es poco lo que quema. Hoy día hace calor. Sí, dijeron que iban a ser 21 grados. ¡Oh! Nos vamos a cocinar, vamos a ir a la piscina hoy día. Es chistoso eso que 21 grados en verano dice, ¡oh, voy a morirme de frío! Sí. Pero en invierno, ¡oh, 21 grados, de voy hecho, a salir en polera! Acá está la temperatura bastante elevada, que en general, en verano acá la sufrimos toda, porque en general si no echa a perder el aire acondicionado, pues. Y estamos literalmente cocinados, porque acá en general aumenta por lo menos 5 grados más la temperatura que hay afuera. Más ya, que 5 pero, grados en verano. Dejémosla ahí. Del vidrio hacia allá, del vidrio hacia acá, son 5 grados menos. No tienes problema en la presión, tú. Sí, siempre yendo a la contra para tirarse más al suelo, ese es el tema. Pero si acá hace más frío que allá, por todos los equipos que tienes. ¿Tú tienes frío, ahí? Juanjo? Yo estoy con mucho frío. ¿Viste? Ah, no soy el único. Que voy a sí, no, me imaginé algo por el estilo. Porque está hasta como una especie de bufanda, algo ¿quién? Así. ¿Tú? Sí, aquí tiene un cuello... Claro que estoy con bufanda. Estoy con parca. Tiene que cuidarse. Sí, pues agosto se viene. ¿Sí? Se viene ahí. Más allá de agosto. Tengo frío. Como te dijo Bolívar, primero pasa julio. Claro. Después habla. Después conversamos. Sí, después conversamos. Retomando el tema de lo que tenía que ver con la educación, acá el tema es re simple. Es sumamente simple, no hay más que eso. Si se supone que hay, ojo, si se supone que hay unanimidad con respecto al tema de la educación gratuita de calidad, no debiera haber mayores problemas. Establecer de que va a ser gratuita esta educación, establece de que se elimina el lucro. Pero acá lo que se está tratando de tomar es ciertos resquicios para permitir ciertas parcelas. Y que... A ver, si tú permites una de estas parcelas, en definitiva lo que te va a hacer es comer el mercado. Pero es que además si quedáis gratuidad y no elimináis el lucro, genera un muy buen negocio que se llama subvención al lucro. Exacto, que ya existe acá en este país. ¿Sí? Así es. Uh-huh. Bueno, de hecho, lo que hay en la educación particular subvencionada es un subsidio al lucro. O sea, uno no está lucrando con el aporte de privado. Uno está lucrando con lo que el Estado te está pasando por voucher por alumno. Entonces lo que uno tiene que hacer es recolectar alumnos, se convierte en una cartera de alumnos. Y con eso uno saca plata. Pues, y por supuesto en ahorrarte la plata, en darle servicio y en entregarle una buena educación a ellos, uno gana. No sé si buena. No, por eso, en ahorrarte la plata que te podrías dedicarle a darle una buena educación. A eso me refiero. En vez de dar una buena educación, mejor ahorremos... unos billetes para que yo me vaya. En vez de tener buenos baños, tenerle microondas para que pueda almorzar, tener un buen casino. No, cortemos con todo y esa plata para el bolsillo para el último auto que tenemos que comprar. Po. Uh-huh. Porque hay que cambiar el auto, hay que ver las vacaciones a Europa o ir al Mundial a Brasil. Sí, hay hartos gastos que son muy importantes. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? De la subvención. Exacto. Obviamente. ¿De dónde usted va a sacar la plata? De ahí, del Estado. Ahí está. Si ahí está la plata ahí. Está, mira, el olorcito sale del... Sí, a eso me refiero que el Estado... Los billetes recién hechos. El Estado se ha convertido en el órgano de subvención del lucro del empresariado. Claro. Pero en todos los ámbitos, en salud, insisto en eso, en transporte... ¿Sí? En recursos naturales, en servicios sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera, se ha convertido en alguien que te asegura la rentabilidad como empresario. O sea, uno tiene que poner un colegio particular subvencionado. Si te hace competencia municipal, lo más probable es que incluso lo cierren, porque eso es lo que hacen. Y uno tiene su negocio listo, sin ninguna competencia. Todo bien. Ahora nos vamos a ir a un tema... No es porque abandonamos el otro, es que siempre recurrimos a aquello de discutir sobre la educación, etcétera, etcétera. Pero un tema que ocurrió el día de ayer y que, disculpa, es bastante grave. No es nuevo, no nos sorprende, pero tiene ciertos elementos que lo hacen un poquito distinto. No solamente porque hay una denuncia formal por parte del Colegio de Periodistas de la novena región. De Miguel Ángel Navarrete, presidente del Colegio de Periodistas de la región de la Araucanía, la novena región. sino porque esta es una práctica habitual que la verdad no se transparenta mucho. Pero es bueno que se diga, esa es la gracia. Exactamente, a eso voy. Qué bueno que se transparente, que quede puesto en la mesa. Ahí está tirado el link, en Colegio Periodista de Temuco, denuncia y fotografía, policías que se hacían pasar por periodistas. Se confirmó de que eran policías. Habían ciertas dudas, se sabía o tenía pinta extraña. No, se confirma de que ellos fueron policías, según lo señaló el propio Miguel Ángel Navarrete, el presidente del Colegio Periodista de la Novena Región. Yo vi una discusión ahí entre periodistas y vi una que me pareció un poquito espeluznante. Decía que era malo funar a este tipo de gente porque ellos en general ayudan a reportear. Y alguien le respondía a este mismo presidente y dice, eso es medio raro porque los periodistas no hacen labor de inteligencia y contrainteligencia. Eso se hacía antes. Esta cosa de como el amigo Seneca que te ayudaba a tener un dato y que generalmente era conveniente para el amigo Seneca y lo que quería montar. A propósito que el mes de julio de 1975 se hizo una de las operaciones más vergonzosas a nivel en términos de prensa, que tiene que ver con la Operación Colombo, la lista de los 119. En este sentido, habían justificaciones que la verdad, al profundizar un poquito, no tenían ningún asidero. Algunos decían, bueno, es un lugar público, ¿ok? Por tanto, aquí hay dos elementos que probablemente no se conversaron y que, bueno, en la nota se hacen referencia, está publicada en radiovillafrancia.cl. Una, de que esto era un punto de prensa convocada por comunidades mapuche y organizaciones sociales que están en contra del nuevo aeropuerto de Temuco, el de Maquehue. Que se inaugura hoy día. Que se inaugura hoy día y que habían planteado ciertas problemáticas donde están pidiendo cierta compensación y tierra. ¿Ok? Y por tanto... ¿Es el aeropuerto que París decía que no, a... no estoy seguro. Que deberían los mapuches, así sí. Con este, como cuando llegáis a Hawái y te dan eso. Una... Ya. Eso. Y perfectamente alguien puede decir, bueno, ellos se pueden informar. Yendo ahí y haciendo. Aquí se hacían pasar por periodistas, primero. Segundo, si ellos quieren informarse, porque ellos están obviamente haciendo labor de inteligencia. Si ellos quieren informarse, pueden perfectamente leer esos medios. Para eso está el rol de los periodistas, reporteros, independientes, etcétera, etcétera, que están ahí. Pero lo que se señalaba del Colegio de Periodistas es que eso permitía dos cosas que son bastante riesgosas. Uno, para el oficio netamente periodístico, que tiene que ver básicamente con lo que alega el Colegio de Periodistas, de que en estas relaciones media extraña, se puede generar confusión porque pueden ser reconocidos por las comunidades que ellos son policías y los periodistas quedan en medio. Claro, y terminan avalando. Claro, o queda como todos los periodistas que están en ese grupo quedan como sospechosos de ser... De que puedan ser... Agentes. Agentes, cosa que ya ocurrió en otras claro. cosas. De ahí, o de ahí que se... están encubriendo a los agentes. Por tanto, se convierte en un peligro para el oficio del periodismo, por un lado. Y segundo... Que los mismos periodistas se ven amedrentados en términos de que esta policía lo que hace es filmar no solamente lo que se está llevando a cabo en términos de conferencia de prensa. Recordemos que esto ha ocurrido, lo denunciaba otra gente también del Colegio de Periodistas de Valparaíso. Hay un caso en una asamblea de portuario donde en el interior había policía que de hecho fue expulsado, fue golpeado y de hecho hubo todo un atado. Eso fue hace harto año atrás. El punto acá es que aquí viene una pregunta que en general los medios no la hacen, o por lo menos los medios tradicionales. ¿Bajo qué órdenes estaban esos policías ahí? Los policías, la verdad, no andan haciendo, no andan taxiando. No andan no manejando. No son freelance. Hay otros que son freelance y que trabajan más o menos así al mejor postor. Pero esto reciben órdenes. ¿Cuál era la orden ahí? Bueno, en la Nación de ayer apareció en las fotos de estos infiltrados, digamos. Y además, entrevistaban al jefe de prensa, o sea, a la persona que hizo la denuncia. Miguel Ángel Navarrete, presidente del Colegio de Periodistas de la Novena Región. Él mismo. Y él viene y dice de que ya entregó los antecedentes a la PDI y a Carabineros para que les entreguen un informe de quién eran estas personas y por qué se encontraban allí y cuál era la labor que estaban cumpliendo y quiénes eran los que habían ordenado esta este trabajo a estas personas. Y que además se iba a hacer se iba a entregar estos antecedentes al Ministerio del Interior. O sea, esa situación se está haciendo. Y creo que es muy, muy bueno que los periodistas lo hagan. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, tú, Toño, lo has dicho durante todo este rato, de que es peligrosísimo para la prensa este tipo de situaciones, porque quedan como el jamón del sándwich, quedan al medio. O sea, después nadie les va a creer ni nadie va a querer acercarse a la prensa por el temor a que serán periodistas o no. No, y también, por ejemplo, está también el tema de no solamente de infiltrado, sino también de generar contenido o de controlar contenido, que también está de esa otra sospecha. O sea, ¿hasta qué punto este falso periodista puede, por ejemplo, hacer preguntas y controlar información? ¿O hasta qué punto también puede amedrentar para que cierta información no se diga o no sea publicada? O sea, desviar un tema. O a la persona que están entrevistando se sienta cohibido y no se sienta con la libertad de poder expresar exactamente lo que está pensando o lo que tiene que decir. Entonces, acá hay restricción a la libertad de expresión, además de, por supuesto, de cosas que tienen que ser investigadas, como ya la infiltración de policía en todo ámbito. Lo otro también, ¿con qué credenciales están utilizando ellos? ¿Por qué periodistas se están haciendo pasar? Y si es que son de algún medio que se están haciendo pasar, si es que hay alguna relación o aceptación de ese medio en la participación de dichos falsos periodistas, que también podría ocurrir. O sea, si están vestidos con la polera, no sé, o la vestimenta de cierto canal. No andaba con... En este caso no, claro. Identificación. Pero lo que sí es que cuando se le acercan y lo interpelan y les preguntan quiénes son, de dónde son, y contestan en forma muy grosera, en muy mala forma, y le dicen al periodista de que se vaya y que no se meta y que no ande todo, que no se meta con ellos, ¿eh? Que tenga cuidado. Wow. Entonces, o sea, hasta hay una pequeña amenaza de parte de estos dos policías infiltrados. Y cuando se hacen otras averiguaciones con otros periodistas, uno de los periodistas dice, no, sí, esto es común de que aparezcan estos individuos acá. O sea, no es primera vez que estaría pasando. No es primera vez. Y lo importante es que decían ahí. Y lo importante es que por muy común que se vuelva, no hay que naturalizarlo nunca. Obvio que no, pues al contrario, hay que desenmascararlo y hay que denunciarlo, cosa de que esto no siga sucediendo. ¿Por qué? Porque está en riesgo, como ya hemos dicho, el profesionalismo y el trabajo y la seguridad de las personas que están reporteando. Así es. Y de las personas que son reporteadas. Así es. No, me parece bien preocupante, amenaza con muchos derechos, creo que son civiles y humanos, derecho a libertad de expresión, y se ve amenazado en el punto que también decíamos, amedrentan o pueden amedrentar o pueden cohibir o pueden manejar contenido o pueden insertarse en eso, amenazan la seguridad claramente de los periodistas. Amenaza también la seguridad de los que están ahí siendo entrevistados. O sea, el entrevistado no sabe que puede estar dando una declaración que lo pueda acusar de algo. Y el gobierno tiene que decir algo. Tiene mucho que responder frente a esto. ¿Por qué? Porque se están tomando las mismas, o sea, se está actuando en la misma forma que en la dictadura. Entonces, o sea, este gobierno es la continuidad de la dictadura. O este gobierno están haciendo cosas a espaldas de él. Hay gente que está trabajando por cuenta propia, que no lo creo, casi imposible. Porque Breaking News se acaba de anunciar hace un rato. Chile llama a consulta al embajador chileno en Israel, Jorge Montero, esto en base al recrudecimiento de las acciones de Israel llevadas en Gaza y parte como una política regional de distintos países en Sudamérica de que han hecho lo mismo. Se confirma entonces de que el embajador de Chile en Israel, Jorge Montero, he llamado consulta por el gobierno chileno ante las acciones llevadas a cabo, y lo explica de esa misma forma. Lo voy a leer aquí, parte del comunicado. Este llamado a consulta a Santiago, el embajador de Chile en Israel, Jorge Montero, ante el recrudecimiento de las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, que han dejado a más de 1.100 personas, palestinos muertos y 50 israelíes muertos, en su mayoría civiles. En un comunicado de la Cancillería se explica que el gobierno de Michelle Bachelet tomó esta decisión en coordinación con otros de nuestra región, viendo a la ofensiva que parece que no era tan enano político Brasil. Esto es parte de lo que se considera un castigo colectivo. A esta altura en su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil de Palestina en Gaza. No respetan normas fundamentales del derecho internacional humanitario, como lo demuestran las más de 1.000 víctimas civiles, incluyendo mujeres y niños, como también al ataque de escuelas y hospitales, asegura el documento de la Cancillería. El documento agrega, continuará condenando el lanzamiento de cohetes Hamás contra poblaciones civiles en Israel. Pero aclara que también se ve en la necesidad de puntualizar que las escala e intensidad de la operación israelí en Gaza vulneran el principio de proporcionalidad en el uso de fuerzas, requisito indispensable para justificar la legítima defensa. Por otra parte, se plantea el fin de la hostilidad y todo lo demás. Se confirma. Chile llama al embajador. Esto tiene que ver también producto de una campaña y todo el tema. Vamos a ver qué va a ocurrir con el embajador de Israel en Chile. Porque acá está, por lo menos, lo que es el documento de la Cancillería, se establece de que la justificación que estaría dando el embajador de Israel en Chile, David Adón, no es tomada en cuenta, sino que no es un argumento válido para el gobierno chileno, porque establece de que aquí se pasa a llevar el principio de proporcionalidad de fuerza, que es parte del derecho internacional, que es la justificación, en definitiva, del actual embajador de Israel en Chile, que establece que esto es la legítima defensa del Estado de Israel frente a los ataques por parte de Hamas. Importante noticia, en la hora, esto está ya confirmado, fue en un documento público por parte de la Cancillería. Importante bien, noticia. Bien. Mínima y estamos todo. Estamos esperándola. Un pequeño paso, pero por lo menos era un paso. Hace días atrás, pero ya por lo menos fue. Y eso es importante. Es importante que Chile haya tomado esa decisión, porque si es verdad, no fue el primero, pero está dentro de lo que están realizando en América los países, de estar retirando o llamando a consulta a sus embajadores. Ahora, lo que tú decías es verdad, Toño, esperemos de que sea expulsado el embajador de Israel en Chile, o que Israel lo llame a consulta rápidamente antes que eso vaya a sucederle. Yo digo porque por el asunto de político internacional le convendría a Israel hacerlo, pero sino que sea expulsado a la brevedad. Eso es lo que tendría que hacerse, el segundo paso. Sí, un paso que es necesario, pero yo no sé si ahí yo creo que llamar a embajador a consulta es parte de los procedimientos que muestran cierta duda respecto al procedimiento del país en donde uno llama al embajador, pero que no implica una intención de cortar relaciones. Sí, ahora lo llamativo es la declaración de la Cancillería. Eso le da un peso distinto. Sí. En términos de lenguaje diplomático se le quita el piso a Israel. En términos de decir de que aquí lo que se está vulnerando es el derecho internacional y no se justifica la desproporcionalidad de fuerza. Sí, pero igual ahí hay un truco de lenguaje. Obvio. Que se usó ahí, por ejemplo, cuando se dice la muerte de los palestinos y los israelíes. Tipo. Y se dice la mayoría civiles. Sí. Y ahí lo que se intenta decir es que también en el caso civiles, de los israelíes, la mayoría también son civiles. Cuando y eso se sabe, cuando se sabe que la mayoría son militares. La mayoría, o sea, son militares. Claro, sí, pero pequeños trucos del lenguaje que se utilizan, por supuesto. La diplomacia se usa. La diplomacia de usar ahora, el lenguaje. Ahora el asunto es de que hay que recordarse de que en este momento Mercosur está reunido allá en Venezuela. Están los cancilleres reunidos y hay varios presidentes. Y seguramente también ahí hay algún tipo de presión hacia los países, hacia los gobiernos, para que tomen medidas más drásticas. Y probablemente con algo salga en la declaración. Sí. Es bien probable que tal vez algún algún pequeño ítem, algún pequeño llamamiento pueda aparecer en las declaraciones finales del Mercosur. Yo creo que en parte Chile... Bueno, si uno de los temas que se iba a tratar era justamente ver la situación de que estaba pasando con Israel después de las declaraciones de Israel con respecto a Brasil. Claro. Y lo que también ahí me parece claro, y que yo creo que también acá, en parte esta reunión que se hizo en Cerro Castillo era para decidir esto. Yo creo que también era un problema... No sé si será, pero... porque lo del Cerro Castillo se llamó a al gabinete político y al ministro de Educación, porque iban a ver justamente el problema de educación. No, yo creo también, pero yo creo también se parte de la pauta de haber estado esto... Puede haber sido, o sea, mientras estaban reunidos viendo qué estaba pasando, claro, en Mercosur, y acá se tomó entonces la decisión antes de que... Sí, no, claro, y llegar presentables también, claro, a esa ausencia del Mercosur, pero por lo menos estar al día con el resto, que yo creo que también era algo que incomodaba. Que claro, que además hay otra situación que también puede incomodar, el hecho de que el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, viaja a Venezuela, pero antes de viajar dice de que él está muy contento y muy muy satisfecho de saber de que se va a reunir con la oposición en Venezuela. Claro. Y que también quiere reunirse con Maduro. Fue lo primero que yo escuché ayer. Después, en la noche, como a las 12, apareció en un lo entrevistaron, pero ¿cómo se llama? Diferido. De nuevo, ese sonido. Uh-huh. Y él viene y dice de que posiblemente no se va a poder reunir con Maduro, pero sí quiere pretende tener una reunión bilateral con el canciller de Venezuela. Entonces eso ya te está demostrando, bueno, usted viene a reunirse con la oposición, perfecto, conmigo no se reúne. Y eso puede ser complicado para las relaciones dentro de América del Sur. Ahora, esta situación del canciller, hay que recordar de que tuvo una reunión hace muy poco en Estados Unidos, entonces, bueno, viene marcado, claro, posiblemente. Pensemos mal, piensa mal y acertarás. Bueno. Así es, ¿no? Pero bueno, volviendo como al centro, yo creo que está bien la medida que se tome de llamar a consulta al embajador. Ojalá se tomen más medidas. Ojalá se expulse el embajador de Israel. Sería una medida buena. Otra medida buena sería romper definitivamente con el Tratado de Libre Comercio, por lo menos suspender el Tratado de Libre Comercio con Israel. Está suspendido. ¿Está suspendido ya? Sí. Y lo otro es simplemente que yo, no sé, creo que también si es que existe también organización portuaria fuerte, es impedir la importación de productos desde Israel o envíos desde Israel, que yo creo que también sería una medida de presión importante. Claro, por ejemplo, tanto de importar como exportar. Exactamente. Claro. Y en el caso, bueno, en Chile no llega mucha fruta a Israel. Israel, dentro, además de producir armas, produce fruta, es como sus dos negocios. Y si los países se ponen de acuerdo, el boicot al portuario, a la fruta, es muy eficiente porque las frutas tienen una duración definida, claro, a pesar de que se encuentren en container. En congeladores. En congeladores, repente, claro, pero no dura mucho tiempo. No. Entonces, es una buena forma también para boicotear es impedir la entrada de frutas de Israel, pues, entonces o de otros productos también en general. Entonces también hay que ver qué sanciones económicas o qué formas económicas también se le puede golpear, que yo creo que también es una forma que les va a doler. Y bueno, y por supuesto me encantaría de que se dejaran de comprar lacrimógenas de Israel y lacrimógenas en general, que creo que es la... y armas, que es lo que Chile hace bastante, que es comprarle armas de distinto tipo, letales y no letales a Israel. Entonces que claro, ojalá que se pasen a estas otras medidas más fuertes que le peguen, además de lo mediático, que claro, el llamado a consulta es un golpe mediático, la declaración es un buen golpe mediático, porque lo que está diciendo hoy es, acá no me vengan con legítima defensa, porque esto es de proporción, y lo aplaudo, porque me parece que lo dicen, y algo que uno le extraña por lo general en la diplomacia chilena y en la política chilena es que se atrevan a decirle algo a algún pez grande, y bueno, se agradece eso, por lo menos. Pero uno también esperaría que ojalá que hayan sanciones más eficientes también y más poderosas para intentar impedir esto, para intentar detener lo que es un genocidio. Que es importante, es una cuestión, un tema humanitario de tener un genocidio y creo que es un punto que hay que tener siempre claro, o sea, uno tiene que hacer todo lo posible por detener genocidio y eso implica cualquier medida que pueda ser tomada, tiene que ser tomada para aquello. Y acá, claro, empezamos con algo, pero espero que llegue a más, por eso claro. lo que tenía esperanza, sabe de que no va a ocurrir. O que es muy poco probable que ocurra. Pero uno no se puede quedar con el poquito nomás. Exactamente. Entonces hay que presionar las marchas que existan, hay que seguir exigiendo más sanciones para impedir efectivamente que Israel pueda salir con este, seguir jugando este macabro juego de la invasión y los bombardeos. Porque claro, Netanyahu dijo ayer, hoy día, no me acuerdo bien, pues tengo ese problema con el tema horario de ellos, de que esta cuestión va a hay ser larga. Siete horas de diferencia. Creo que fue hoy día entonces. Uh-huh. De que esto va a ser una invasión larga y cerró la puerta a decir de que en realidad se iba a acabar la invasión. Porque un momento como que estaba esa idea, así ya, bueno, hasta acá llegó. Y no, dijo, no, esto, prepárense porque esto va a ser largo. Entonces no queda otra que usar todos los medios que dispongamos para presionar, porque nosotros no podemos permitir de que esta invasión y esta masacre, este genocidio siga ocurriendo. Porque no hay voluntad, por lo menos, de Netanyahu ni del Estado de Israel de detenerlo. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿de qué disponemos nosotros? Bueno, de tal cosa, bueno, todas. Porque acá estamos hablando de vida humana, estamos hablando de un genocidio, estamos hablando de una masacre y hay que hacer todo para impedirlo. Así es. Van más de 1.100 muertos. Sí, y 100 en un día, en esta, claro. Esta noche así. Tenía y hay 56 son los soldados. Bueno, creo que hay un civil o dos civiles. Sí, creo que hay dos. De Israel. Claro, más esos entre comillas civiles estadounidenses que, claro. que iban llevando agua, creo. Claro, eran aguateros. Claro, estaban con pistolas de agua, con réplicas de claro. metralletas, pero no, y estaban con vestido, pero les gustaba vestirse camuflado a los civiles, eso parece. Pero es otra historia. Pero claro, es una desproporción terrible, es un nivel de violencia inusitado. Sí. Han acabado con hospitales, con un parque, con ambulancias, con un parque de niños, sí. con una escuela, con la central termoeléctrica más importante que implica también la extracción del agua de las napas subterráneas, se requiere electricidad para eso, por lo tanto lo que uno está viendo es que esto se llama guerra del terror o invasión del terror, porque no es guerra, no es un enfrentamiento, pero la aplicación del terror del Estado, o sea, vamos a dejar. Y lo que están diciendo como mensaje muy claro, los vamos a dejar sin casa, los vamos a dejar sin hospitales. En caso de que esté herido, ni siquiera va a poder atenderse. Y si se va a ir a atender, es probable que lo matemos ahí, incluso. Si usted va al refugio, es probable que lo matemos ahí también. Usted no va a tener electricidad, no va a tener agua, no va a tener comida, porque hemos bloqueado además todo el acceso. Y no importa que usted se vaya a meter a Naciones Unidas, porque también los vamos a volar. Porque exactamente. Lo vamos a ver. Exactamente. Y Naciones Unidas lo único que dice es que paren el fuego, que paren el fuego, pero nada más, o sea, le están matando a su propia gente, o sea... Han matado dos funcionarios de la Naciones Unidas. Si a uno le ofrecen ser funcionario en Naciones Unidas, habría que pensarlo dos veces, sí. Porque Naciones Unidas no te respalda para nada. No. Te deja tirado. Y eso lo está demostrando las noticias. No es cuestión de que uno los diga o que uno esté especulando. No, las noticias te lo muestran. De que eso es lo que está pasando. Entonces, sí. Claro, ¿hasta dónde vamos? Claro, y quieren generar tanto terror que al final terminen desistiendo de la postura los palestinos y terminen diciendo por miedo, terror, diciendo... Oye, ¿sabes que en realidad mejor no vamos a seguir apoyando a Hamas, no vamos a seguir apoyando la idea de una solución de dos estados, etcétera? Y eso es terrorismo, po. O sea, estamos generando terror para cambiar la opinión de alguien. Y de hecho hay un Chomsky haciendo un ejemplo muy bueno. Bueno, en ese caso Porque en Israel se habla de educar mediante la acción. No sé qué. Ah. Sí. Deutsche Welle. Deutsche Welle. De contacto de Deutsche Welle. Claro, de que ellos hablan de educar mediante estas cuestiones. Y de hecho hay un artículo súper bueno de Chomsky respecto a eso. Hablan de educar. Y bueno, decía Chomsky, decía, bueno, ¿y por qué no hablamos entonces de educar a los estadounidenses con la invasión a las Torres Gemelas? Pues al final terrorismo es terrorismo, venga de donde venga. Lo que está haciendo Israel es terrorismo. Estamos mostrando todos los grandes éxitos de su celular. Está muteado. Solamente para que no escucharan todos los saludos que te mandé. Oye, hace como hay un tipo que están entrevistando, no sé si es una televisora japonesa o algo por el estilo, y le empieza a sonar el medio de la entrevista. Y el tipo agarra el celular y ¡pa! Lo tira a la cresta. Sí, sigue conversando. Notable, debiste haber hecho eso. Claro, pues yo no tengo plata para comprarme otro. En todo caso, más malo de lo que va a estar no va a quedar. También, así que también eso es cierto. Tal vez se arregle. Sí, yo creo que le falta unos golpes. Confirmado y ampliado, se retira el embajador de Israel, chileno en Israel, llamado consulta. Lo interesante del tema de la cancillería, atendiendo lo que dice Joaquín, que hay una ambigüedad que era obvio y evidente que iba a ser este gobierno, pero aquí el punto está en que se cuestiona la tesis de legítima defensa, y eso es importante. Exacto, eso es buenísimo. Se cuestiona la tesis de la legítima defensa, se pone en entredicho. Y eso, vamos a ver que ¿cómo se llama? ¿Qué va a hacer Israel ahora en Chile? De hecho, después de lo que hizo Brasil, trató de enano diplomático y otras cosas más, que eran casi países bananeros. Vamos a ver qué dice Chile ahora. Y ahí se va a poner un poco interesante, porque va a mostrar un poco también la cara de Israel respecto a esto. Puedo cometer un grave error atacar a Chile, porque ahí metería al chauvinista dentro de este juego, porque hasta ahora el chauvinista, el nacionalista, el conservador, todo eso le importa bien poco lo que pase, porque las vidas humanas le importaba bien poco. Total, está tan lejos. Está tan lejos, son palestinos, son, deben de pensar, son terroristas, cualquier cuestión. Salvo el nazi que está aprovechando esto para intentar cultivar el antisemitismo, claro, que también está ocurriendo. Sí. Pero si ya se meten a insultar a Chile, va a parecer chauvinista. Claro. Entonces ahí ya va a haber un consenso por primera vez en mucho tiempo respecto a algún tema, porque van a tener un enemigo en común. Un enemigo en común, exacto. Así que yo creo que no les conviene, pero uno no sabe. De hecho, comunicacionalmente Israel lo ha hecho muy mal. Claro, pero también lo mismo que decía al principio, comunicacionalmente, porque en realidad sus políticas son malas. Exacto. Y saber comunicar lo injusto, hay que ser un gran artista para saber comunicar lo que es injusto y decir que es lindo. Ahora yo no sé si Israel, yo no sé si respondió a lo que hizo Venezuela primero, que también llamó a consulta al embajador, y Ecuador también lo hizo, y Bolivia también lo hizo. De hecho, deja claro lo que estaba mencionando delante, que tiene que ver esto con una política regional. Esto fue establecido en términos de conjunto con el resto de países, que era precisamente lo que estaba llamando la atención. En términos de que no viajara a Chile, porque en Mercosur se iba a ver precisamente esta situación. Lo hablamos el otro día respecto al tema de que fue un gran error haber tirado la pachota a Brasil. Brasil, por hacer no una gran potencia mundial, cual se supone que virtualmente lo es, pero no lo es, pero regionalmente es muy potente. Es no que por eso no puede estar con el grandote del barrio enojado contigo. Es que por eso lo hizo, porque de hecho al decirte a Brasil que es un enano diplomático, se ahorra decirle cualquier cosa al resto de los países. O sea, si te dice que Brasil es un enano diplomático, para la vista de Israel, Venezuela no existe, Ecuador no existe. Por eso yo creo que Chile no lo va a pescar tampoco. Claro, pero es pegarle al bacán de la pandilla. No, por supuesto, pero yo por eso pienso de que Israel no va a contestar a lo de Chile. Sí, lo más probable. Se va a quedar callado, nomás ya, total. mañana será Perú y después será Paraguay, y además, probablemente Uruguay, se encargue de acá mismo con un inserto del mercurio mañana. Puede que sí, puede que aparezca un inserto el domingo. Claro. Sí. Yo no vi el inserto, ahí tengo que buscarlo, pero no. Solamente he escuchado por los comentarios, como a veces veo televisión en Twitter sin ver televisión, porque al final uno ve televisión en Twitter, porque te lo cuentan todo. ¿Qué dijo Villegas? ¿Qué no dijo? Etcétera. Me pasó lo mismo con el inserto, pero no sé, ¿fue en Página Central, por ejemplo? No tengo idea, porque yo no compro el Mercurio. Yo tampoco, no. Y de hecho no lo haré. De hecho, cuando tengo las noticias pido que me saquen fotos, cosas así, porque no... Lo mismo con The Clinic, o sea, no voy a comprar un The Clinic o un Mercurio porque hay una noticia que me interese, no quiero pasar plata. Hoy saludo al Max, que estamos charlando por interno, viendo, esperando la respuesta que tenga el embajador acá. Yo creo que se va a quedar callado un buen rato para saber qué va a decir, porque, vuelvo a insistir, lo interesante del comunicado que saca la Cancillería en esta mañana es que refuta la tesis de la legítima defensa. Eso es como lo llamativo de... Porque es la que se sostiene precisamente la tesis de Israel, es que aquí se está defendiendo a un pobrecito, que lo están atacando, claro, de un tipo malito, todos Joaquines, sí. que lo están atacando allá. Por tanto, acá se pone en entredicho precisamente la tesis de la legítima defensa. Interesante. Ahora lo otro interesante va a ser aquellos medios de comunicación que en cierta forma y aquí y allá, sí, qué terrible lo que pasa en Gaza, pero los israelitas, ¿no? Según Red Capucha, yo creo que algo tendrán que... Israel está lleno de grises y reptiles. Ay, Dios mío. También están llamando a consulta al líder de casualidad, suena un ruido extraño. De hecho, la cancillería alemana está llamando a Alfonso a que se retire indignado del matinal porque atenta contra la línea de Angela Merkel. Así es la vida. Qué gente, no tienen más que hacer que estar... ¿Que están escuchando el matinal? No escribiendo esas cosas. ¿Pero qué te pasa, po? Escribiendo esas cosas. ¿Van a creer que en este programa nosotros hacemos bullying? No, por idea. Jamás. Pobrecito yo. Pura falacia. Claro. Pura falacia todo el rato. Malitos, bonitos. A propósito, hoy que vi el otro día una foto de ¿cómo se llama? De Milíforo con un pastor evangélico. Nada, agradecer esos minutos de felicidad. Eso, ¿no lo vieron? Milíforo, no. Ah, está bueno. No sabía que todavía existía Milíforo. Se me ha olvidado. Sí. No se me olvidó. Pero bueno, así es la vida, así es la inmensa mayoría. Nada, pues qué decir. Decir que por lo menos algo hizo el gobierno. Digamos, se demoró más que... Sí. Pero es que la presión cae, está aumentando igual. Yo pensé que no lo iba a hacer, sí. ¿Eh? Porque hay otros países que no lo han hecho todavía. Uh-huh. Me parece extraño que Uruguay todavía no haya... O que no se sepa. Claro, puede ser eso, que no se pero sepa. Pero yo claro. creo que eso se ha sabido, pues si están todos los... Están todos los Mujica Liers que están esperando. Yo creo que probablemente es momento para aplaudirle para algo más, claro, Mujica. Oye, mandenle un saludo a Profitador, que acaba de llegar a Concepción. Se fue caminando. Se fue caminando. A propósito de Mujica Liers. Sí, Un saludo. Sí, muchas gracias por la visita. Muchas gracias y disculpa por el peor programa de toda la historia. Que se repite, que hoy día se escucha, ¿no? Sí, hoy día se repite. Y hoy día debería quedar el canal, si es que los de la inmortalidad se ponen las pilas, sí, porque hasta la hora no pasa nada. Debería quedar el canal listo de la inmortalidad cangrejo para que lo escuchen a cualquier hora, cuando ustedes quieran. Y gracias por la torta, está muy, muy rica. Sí, nos quedamos con indigestión por culpa de usted. Muchas gracias. Te quedas con indigestión por cualquier cosa. No, fui el Alejandro y yo quedamos muy mal después de la torta y alguien más. Ah. Sí, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo tengo un buen estómago. No, tú toses nomás. No toso nomás, claro. ¿Qué hace el Alfonso? Toso. Buena estuvo esto. No, está rica la torta. Buena torta, sí. Sí. Además hubo tantos productos también dentro de esa aceituna. Claro, que ustedes comían. Está la aceituna, las papas fritas, los panes, los alfajores. Había tanta comida, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que eso fue lo que le echó a perder la guata. Y yo creo que eso fue lo que echó a perder el programa. En realidad estamos dedicados en comer. No, ¿no? Yo lo que echó a perder el programa fue otra cosa. No, lo bajar ahí nomás. Ah, corazones rotos. Corazones rotos. Tutum. Saludo para Gabriel. Sí, saludo a Gabriel. Saludo a Gabriel. Sí, en realidad ese era el tema. Pero bueno. Era como los capítulos iniciales. Sí. Yo, a mí me recuidó eso. Yo me jalé una... Se jaló una aceituna. Es verdad. Gabriel se jaló una aceituna. No es broma. No estoy bromeando. Se jaló una aceituna, se atragantó y la aceituna le salió por la nariz. No, es verdad, eso ocurrió. Él es especial, pues tenés que entenderlo. Sí, es distinto. Pero no es tan especial como su hermanastro. Saludos para él. Sí, pues el hermanastro tiene hasta reportajes. Sí. Gabriel no. Un saludo para el papá de Gabriel también. Gran tipo de las comunicaciones. Un saludo. Él tiene su canal comunitario ahí con los secundarios, con chicos ahí de los colegios allá en Talca. El único reducto de la izquierda que va quedando en ese... Oye, pero me está contando qué tal que está cambiando el Gabriel. De hecho, están criticando. Anda ya, po. Están tan críticos. No, sí, ya volvió. Están críticos de la fiesta del Chancho Muerto. ¿Así de radicales? Así de radicales. Puta, qué bacán. De hecho, hasta algunos hasta reivindican así y aceptan el hecho del bombazo vegano de años atrás con el caso del Chancho Muerto. Talca radicalizado. Saludo para toda la gente de Talca, la séptima región. Cuna de Don Francisco. Ojalá Gabriel aclare su situación sentimental. Es lo que esperamos, Andrea. Va a necesitar mucha ayuda esta vez. Sí. ¿Una de Don Francisco? Sí, ayer estaba viendo... ¿Cómo se llama? La peor de mis boas. ¿Cómo se llama esa película mala de Nicolás López? Me acordé de Gabriel. ¿Qué pena tu boa? ¿Qué pena tu boa? Me acordé de Gabriel. Fuerza. Fuerza. Fuerza. La fuerza está contigo. Pawan. Listo, eso fue el microespacio freak. Saludando a la Inmortal de Cangrejo, que va hoy día martes a las 22:30 en repetición, y los días jueves a las 22:30, pero es que como estamos con reunión ahora a las 23. A las 23 horas, ya, dejemos una hora fija, por favor. A las 23 horas, la Inmortalidad del Cangrejo en vivo. Ayer tuvo, por ejemplo, la OC, estuvo muy bueno. ¿No escucharon? No, porque estaba trabajando. Ustedes? Ay, no podía escucharla ya. No, pues te digo que no. Hoy que son pobres ahí. Sí. Pobre. Oye, de hecho a mí me regaló una radio transistora. Agradezco el regalo, muchas gracias. Y viene con... Es que, ¿sabéis qué me regalaron? Una linterna con radio y todo el tema, esas que se cargan y todo el tema después de que me rompiste mi linterna. Pobrecito. Es de las mismas, pero viene con radio. Ya que tú nunca... Mejoraste. Ya que tú nunca lo hiciste. Ganaste, ¿viste? Ya que tú nunca lo hiciste. No, si yo no voy a hacer nada. Yo soy muy pobre. Sí, ya. Oye, Joaquín, ¿puedes parar al tatita que está ahí? Ya, dale con el tatita, ya, ya. Ah, ¿te gusta? Para. ¿Te lo viste? Me molesta y después... Qué molesta, pero si yo no he molestado a nadie. Ya. Yo no he dicho nada. Dejémoslo así. Me debió una linterna, lo único que te digo nomás. Pero... Que Dios te la pague. Pero me la regaló una Dios. Y donde yo no soy creyente, así que... Los ateos son los más creyentes. Sí, así dicen. Y generalmente es verdad. Pero generalmente. Y donde yo no soy general, estoy salvado. Es un líder, imagino. ¿Los líderes son generales? No, tampoco. No. Sí. Yo no. ¿Qué eres tú? Yo soy... Comandante. ¡Tu padre! Vamos a dejar esto hasta aquí mejor. Sí, yo creo. Mm. Sí. Se está poniendo demasiado rancio. ¿Cómo que rancio? Sí. ¿Qué te creo que decirnos rancio? Siempre trata así a la audiencia. Increíble. Cara dura, está perdiendo bonos ahí. ¿Cachai que Rodrigo se fue triste? El Rodrigo ya no escucha porque una vez el Alfonso le tiró una talla muy pesada. No, yo no. Así me lo hizo, me lo manifestó el otro día que vino con su señora esposa. O Rodrigo. Dije Rodrigo. Ah, Rodrigo. Su señora esposa con su bebé que estuvieron ahí. Tomándose un cafecito en la casa. Son muy simpáticos, muy buenas personas. ¿Quién, la esposa? No, no, el Rodrigo, el esposo no lo conozco. La esposa te tiene mala. ¿Sí? Sí. Ah, no importa. Entonces, dice que por tu culpa el Rodrigo perdió su trabajo. ¿Y qué tengo que ver yo con su trabajo? Tú lo distraías. Dice a Gabriel Alarcón, ¿por qué me comparas con esa película? Yo no soy como Ariel Levy. Sí, puede ser. Saludo a Gabriel que está en un periodo difícil. Un saludo para él. Sí. Pero con más emotividad, está sufriendo, po. Pobrecito. Dile una frase potente, así como no hay mal que por bien no venga, no, Dios cierra una puerta y te abre una ventana, una cosa así como profunda, pues, para que salga de su depresión. Tranquilo, compadre, tire para arriba, ya va a ver de que todo se arregla en la vida. Te faltó decirle, hay más peces en el río y la rematáis, pues. Es verdad. No. Oye, cuidado, este, que está lo de cayuqueo ahí en la mesa. ¿Cómo lo de cayuqueo? Ah, ¿que no leyeron eso? No. Esta es la parte farándula. ¿Cómo podríamos llamarlo? A propósito, yo creo que cayuqueo tiene un problema de las tiroides, debería ir. Yo creo que el otro es el problema. Pero el punto es que salió una carta, a esta altura el desconcierto es como especializado en cartas. Y una carta abierta a Cayuqueo a propósito de su leve o casi lingüística misoginia. Y esta carta hace referencia sobre ciertos textos de Cayuqueo donde se puede dejar entrever un machismo evidente. ¿En Cayuqueo? No. De hecho, muchos alegan, dicen, bueno, hay cosas más criticables en Cayuqueo, y se apuntan a eso, pero fíjate que fuera de broma era atendible el tema, no dejaba de ser no solamente interesante, sino atendible. La respuesta a Cayuqueo fue peor. Ayúdame, compadre, se ayuda solo. A él mismo, claro. Claro, se burló de la carta de esta periodista. ¿Que era de forma misógina, además? Más o menos. ¿Quién lo tuvo más grande? Casi como dijo, Nanay, ya, tranquila. Para la otra hagamos una crítica sobre el charqui. No, así fue bien pelotuda la respuesta de Cayuqueo. Y eso encendió de una otra manera un montón de mujeres que quieren crucificar a Cayuqueo. Apoyados por otros mapuches también, que dicen que apoyan esa causa. Apoya cualquier causa contra Cayuqueo. Contra Cayuqueo. Nada, interesante, pueden buscar la carta, la veo al tiro por acá. Pero claro, la vendida fue que Cayuqueo no respondió de buena forma y ridiculizó incluso la crítica. Lo que encontraron algunas personas con mucho más. Pero a mí me parece un poco menos. Cayuqueo siempre ha aceptado muy bien las críticas. En este caso no. Estoy ironizando, nunca acepta. De hecho, si uno le hace cualquier crítica, te bloquea. Por ejemplo, de Twitter, es un bloqueador compulsivo. Si no acepta críticas, po. Ese es su estilo. Pero claro, uno tiene que saber cómo son los medios y tiene que ser inteligente. Y si contestáis crítica, además, no sé si te ocurre ser medio misógino, además, la crítica, pues estáis dándole la razón, pues bueno, Cayuqueo. Y no sé. Parece que no encontró, entre comillas, muy saludable, cierro comillas, a la periodista. Es que una de las palabras que muy ocupaba. Saludable. Sí, era saludable. Hay mujeres que son saludables. Ah, como es para saludar, así. Sí, no, era. O sea, como que te quito el saludo. Ahora, claro, desde un tema pequeño, creo yo que lo que empeoró el asunto fue precisamente la respuesta de Cayuqueo, no fue muy buena. Pero tampoco magnificar. Ahora, deja en evidencia que hay harto tema que discutir respecto al tema del machismo y demás. Sí. Y eso yo lo rescato. Eso yo lo rescato. De hecho, pudo haber sido muy distinta la respuesta en términos de decir, mira, fíjate que es atendible, voy a tratar de mejorar ciertas cosas. Aunque uno no sabe en qué momento anda uno, ¿no? Insisto, las redes sociales, y de repente hay gente que no anda bien ese día y te responde cualquier cosa y otro se lo toma mal. Pero el punto acá es que la respuesta no fue acertada, no fue asertiva, Y responder eso como para la otra critiquemos el tema del charqui en los caballos me pareció too much. Estuve buscando la respuesta de Cayuqueo que estaba, no sé si la borró, pero estaba por lo menos anoche. La respuesta fue esta. Ja, ja, ja. Punto, punto, punto. Se viene, entre comillas, solo por ser caballo. El charque en las crónicas de Pedro Cayuqueo. Bien, es válido. Y ahí algunas dijeron que estoy comparando eso con el tema del feminismo. Y ahí quedó la caga. Fue una mala respuesta. Y después siguió más o menos ahí caricaturizando el tema. Lo de Cayuqueo es interesante porque la periodista fue potente al exponer su idea. Tenía bases súper buenas. Sí, de hecho eran bien finas. Pero de hecho se trata el análisis, pues, de hilar fino en ese lenguaje. Y Cayuqueo pudo haber dicho, sí, ¿sabes qué? Puede ser. Y voy a tratar de cuidar más el lenguaje en términos de los libros, las columnas, etcétera, etcétera. Pero ridiculizar de buena a primera no fue asertivo nomás. No, no, muy inteligente. Ahora, claro, hay todo un tema de por medio que hay gente que le tiene mala desde antes a Cayuqueo. De hecho, a mí, tengo que decirlo, que se enojen alguna amiga de acá, Cayuqueo no es ni santo de mi devoción, no logro entender esta relación con la ENAMA, de la cual es parte directiva, este encuentro empresarial con el mundo mapuche, ni otras cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Eso, intervención, ¿qué sonó? Sí, no sonó un como cable así. Sí. Cabo Primero está haciendo sus intervenciones. Bueno, parece que no... escuchar por la señal online o por la FM? Parece que no quieren que hablemos de Cayuqueo, no vamos a hablar de Cayuqueo. Me autocensuro para que no nos cierren. ¿Más que cerraran por hablar de Cayuqueo? Sí. Sería lo peor así. A esto del machismo, no sé si lo cacharon. Hoy Tritón Oficial publicó este concurso que acaba de borrar. Sube tu foto, video con el Media Tentación. Bien, bien, pelotudo, te diré el cuento. Lo voy a retuitear a lo que dice Emilio Morales. Sale en un celular, así una imagen de un celular de Tritón, con las piernas de una mujer esperando el metro. Todos sabemos que es bastante complicado el tema, sobre todo los celulares en el metro, a propósito de que se ha descubierto gente, de hecho ha sido detenido persona, con su celular, que yo encuentro una aberración de mierda. Sacando fotos o grabando a mujeres por abajo, lo dejan, claro. Se hacen como que lo tienen en la mano y lo empiezan a grabar debajo de la falda y todo el puesto. Sí. Nada que decir, pues bien, estamos en la hora, bien ahueonado el y también el manoseo que se hace, sí, bien violento en el metro, pues el metro en realidad es un lugar terrible en ese sentido, pues. Entonces estar como aplaudiendo esa cuestión me parece totalmente condenable. En México dejaron carros para las horas peak, para hombres y carros para mujeres. Sí. Que también... Tiene razón, para evitar... Sí. Que claro, que es una medida, uno podría decir, para pa suplir algo, pero... Pero a mí me parece que lo último y es terrible que tengáis que tomar esas medidas. Obvio para... Sí, o sea, esta cuestión debería ser un tema de educación, de respeto y no de segregación finalmente. Porque al final se toma la segregación. No son animales, po. Exactamente. O sea, somos animales, pero tenemos no cultura, en esa decadencia. Exactamente. Oye, pero esto es como que te llama a un concurso de subir la foto de mina. Sí, parece que eso era, po. Hay que meterse el hashtag de Media Tentación a ver qué parece. Yeah. ¿Así se llama el hashtag? Sí, pues ya Media Tentación. Yo sí, también me llamó la atención. Cayó un peluche ahí. ¡Oh! ¡Oh, pero mira es un osito Teddy! ¡Ya! Yeah. ¡Ay, qué buena esa película! Sí. ¡Oh, y acá, mírame, acá hay felpa! ¡El oso Yogi! Siempre nos hacen rellenar el peluche, ¿no? Yo creo que en realidad estamos ya por terminar. Esto ha sido el matinal de... Sí, pero terminemos. Estamos terminando un tema. Esto ha sido el matinal de... Sí, molestando. Estoy rellenando una nueva forma de rellenar, que es decir que estoy terminando. Hasta luego. Sí, igual siempre nos demoramos como 20 minutos de terminar el matinal, así que podemos empezar a decir esto ha sido sin ningún problema. Y mañana nos estaremos encontrando nuevamente. Sí, no, pero parece que... Por no todavía. Bueno. Sí, no todavía. Por lo menos lo que yo veo acá en el tema de mi de media tentación, parece que no hay... No hay como... No hay como información, nadie ha mandado así como, oh, estoy concursando, pero en realidad es una cuestión, ahí está el tritón oficial, de hecho, una tentación para tus sentidos, tritón lúcuma no es, etcétera. Pero sí, parece que en realidad se trata de eso, parece que todo el tema es... Claro, y más, bueno, es que es mucho más terrible la cosa, de hecho muestra las piernas, saca la foto, pero no son personas. Es la mitad del cuerpo de una mujer, donde sale con piernas, con sus medias, faldas, taco, pero arriba no, y hay un tema de tritón. O sea, para eso están las mujeres. Oye, bien abuenonado lo de tritón. Es como, de hecho, yo solamente había visto tan desatinado como el... Claro, acá está, por ejemplo, esta... Sí, exactamente. Las leyes. No, es terrible. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Solamente, yo creo que solamente compararle con esa propaganda que sacó Virginia de mi marido trapea el piso conmigo. No sé si lo vieron, pero la cuestión así lo decía. Pero ¿qué clase de estúpido se le ocurrió hacer este? Y uno piensa, bueno, no entendió las palabras, lo hizo por error, por omisión. Se le pareció chistoso. Lo otro, ¿quiénes inspeccionan esto? ¿Quiénes visan dentro de la misma empresa? Que decir, la culpa es del publicista. De acá supongo que alguien de Tritón, que no sé de qué empresa es, tiene que haber visado esto, haber dicho, oye, esta propaganda me gusta, denle, adelante. Entonces que no salgan los giles tampoco. Claro, porque tienen que pagar. De Nestlé, pues. Ya lo entendemos todo. Ya, bueno. Es una empresa muy bondadosa. Sí, bien a hueona la campaña, te diré, de Tritón. Nada que decir. Pero ahí, disculpa, ¿y Metro de Santiago dónde queda? También, buena acotación. Sí, pues está en Metro Baqueano esta cuestión. O sea, se hace cómplice dentro de el trabajo de publicidad. Sí, po. Claro que sí. Y hay más propaganda así, todo con piernas así. Más con así. Sí. Y parece que, bueno, puede ir a Metro Baqueano a insultar a los de Tritón que se le ocurrió esto. Así que, pues... No, esta cuestión es una ridiculez. ¿No? Pero bueno. Nada que decir, po. Decir nomás que es bien... Tará. Bueno, es que han habido mucha publicidad. Y lo de la mitad de la mujer a mí me parece más terrible todavía. Yo no lo había visto, viste el tema. Porque en definitiva, así como lo que te entienda son unas buenas piernas nomás. Si tiene cuerpo arriba, exactamente lo mismo. Claro. Exacto. Así como. Y la parte de arriba, una galleta. Sí. No, nada. Hecho, después viene una mesa donde están las galletas adhesivas, arriba. O sea, la tentación en definitiva viene siendo que la mujer es una tentación nomás, por tanto, en términos de su cosa más visual. Pero yo no había visto, hasta que estoy buscando en el hashtag que me dijo el Joaquín, es la mitad de una mujer, que lo que importa es eso. El resto vale yuyo. Claro. No, de hecho, el tema es que hay publicistas que dicen, bueno, que con esto logramos viralizar ciertas cosas y mientras hablen de nosotros, bueno. Claro. Esa máxima de no hay mala publicidad. Hay gente que cree en esa máxima de que no hay mala publicidad. Claro. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí hay mala publicidad. Por supuesto que hay mala publicidad, pero... Yo no como más Tritón de ahora en adelante. Oye, pero ¿qué estás comiendo Tritón? No. Estos son el pequeño improvisado cenicero que tenía. No, acá. Sí sé, pero como sonaba, podíamos engañar esos trucos de la radio. No, yo tampoco comeré más. Sí, fíjate que yo, fuera de broma, cuando empiezan estas cosas de ir armando mi propio menú, hay ciertas campañas que por lo menos yo me las tomo en serio. Y en definitiva va variando mi propio menú. En cualquier momento va a tener que vivir del aire. Pero sí, me parece que... Mira, todo el rato ha sonado eso. Sí. ¿Lo escuchan ustedes? La ampolleta cambia de... Hay problemas como de voltaje, como que se va a apagar y la cosa. Como un grillo. Plantear que el tema es... Que uno igual puede ser una cosa pequeña, uno también matiza esto de trabajar activamente en términos organizacional a diario, pero también estas pequeñas cosas yo creo que hacen sentido. Yo creo que hacen sentido el tema de que tú dejes de comprar algo, castigar en términos económicos. Yo sé que hay gente que se lo olvida después y que pasa el tiempo y a la campaña y no lo hace. A mí me gusta creer que manteniendo una forma... también de convicción de vida, uno puede hacer cierto grado de diferencia. Ha sido como a gente que cuestionaba porque habíamos vetado a ciertos músicos, como lo conversábamos ayer con Jessica Aguirre de una Dicum. Disculpa, aquí Serrat y Joaquín Sabina no se tocan. Hasta nuevo aviso, nomás, punto. Junto con otro. O sea, vetaron a dos pájaros de un tiro. Claro. ¡Qué ironía! Así se llamaba la gira. Sí, que era Sabina con Serrat, dos pájaros de un tiro. Jaime Roa dice, y lo de las y los mapuches, por ejemplo, la respuesta de Cayuqueo fue mala y se da a entender y siento exagerado el tema. Después de eso, Cayuqueo escribió todo con arroba, irónico. Es cierto. Sí, de hecho, en general nosotros, cuando tratamos de cachar algo que pasó, tratamos de ir a la raíz, nos encontramos con generalmente los textos completos. Y encontré tonto, yo sé que aquí hay... de amiga que escucha la radio de Cayuqueo, pero el tipo se equivocó y punto nomás, si no hay nada más vueltas que darle, aunque yo creo que se equivocan como en varias cosas, pero y que en definitiva Cayuqueo está para hablarle a la élite, po. Pero bueno, sí, pues él es como el se me olvidó el mayor, po. Hay que intentar para hablarle a la élite, está bien, pero después darle más color con eso, a mí me parece que no. Ahora sí, el metro yo encuentro que es bien pelotuda la campaña, te diré, porque da para interpretar, y de hecho de la mitad de la mujer a mí me parece muy claro, creo que lo hacen también con el juego de palabras de la media, o sea, la mitad. Pero claro, es como decir así, la mujer es un órgano reproductivo y unas piernas y se acabó, po. Y que arriba haya una galleta tritón. No, es ofensivo. Y no sé qué quieren con que sacar la foto de la media tentación, si quieren sacar, ¿cómo que están llamando a sacar fotos de la mitad para abajo de las mujeres? Es que uno entiende eso, así como sube tu foto de eso. Se entiende como es. Yo, o sea... Yo entiendo eso. No sé si uno le estará poniendo mucho, pero a mí me parece que es, que sí. Que sí hay. Estoy leyendo acá, ¿no? ¿Cachá? Esta cuenta. A mí me parece grave el tema, pero yo sé que aquí sea que todos lo tomamos. Yo aquí, mira, voy a retuitear algo que la gente de la agrupación No al Acoso Callejero, que me parece más que atendible. ¿Qué dice Metro Santiago de que Tritón Oficial ocupa su imagen para promover el acoso sexual callejero? Pues lo que está, el acoso en su propio medio de transporte está promoviendo. Porque está diciendo, sube tu foto. Y está mostrándote piernas. ¿Qué es lo que estás diciendo? Sube las fotos de minas que te parezcan este, y sube la faldita y qué sé yo, el escote y todo el baja cuento. Baja la cámara para mostrar más. ¿Qué es eso? Si no es acoso callejero. Y se supone que había una campaña en el metro para evitar el acoso callejero, que sale la presidenta y sale la presidenta del CERNAM, pero ahora Metro Santiago se presta para esto. Todo sea por plata. Después vamos a leer un comunicado que iba a sacar Metro Santiago y todo el tema, y que se malinterpretó, o no va a faltar el que dice, no, lo que pasa es que la gente tiene mierda en la cabeza. A mí me parece que es bastante, bastante agilado. Y es bastante claro, o sea, no admite muchas interpretaciones. Sí. Para la publicidad las mujeres solo somos un objeto, idiotas que se creen bacanes. Sí. Oye, deberían funar a la agencia de publicidad bien pelotuda. Pues hay que funar a la agencia, hay que funar a Tritón, o sea, ya me estén en el tele. Y al metro. Sí. Porque siempre. Son todos responsables. Son pues, todos responsables de este cuentito. Claro. Nada, chicos, vámonos con este... nada más que decir contra Tritón. Encuentro que una pelotudez del porte un buque. ¿Qué decir, po? Prefería al tipo corriendo detrás de la galleta y todo el tema. ¿Algún publicista? Se le ocurrió cambiar una fórmula probada que todo nos recuerda y que quedó pegable, por lo menos en el caso mío, de la infancia de esa imagen. Y es suficiente. Que se caía con la canción, de hecho. Pero no, alguien se dijo, no, mejor hagámoslo así, mucho mejor. Y no sé, dentro de la misma misoginia también que la agencia de publicidad surgió esto y alguien se le ocurrió decir, oh, qué buena idea, porque, insisto, en Estelé alguien de haber dicho, oye, qué buena idea, sí. Aprobamos esto. Después fueron a proponerlo al metro y dijeron, oh, sí, ¿cuánto es el billete? Oye, tal alto. Cual, la Andrea dice, es acoso sexual. Dentro del contexto del acoso callejero, es acoso sexual. Y las fotografías cosifican a la mujer. Porque más encima, la invitación es a subir tu foto. Sí, po. O sea, se está peleando contra el tema del acoso callejero. Insisto, hay campaña, precisamente campaña en el metro. Y viene una agencia de publicidad que habrá ofrecido un par de lucas, me imagino, al metro, porque esto es para pa lo que conocemos cómo funciona el metro. Uno no puede llegar y poner cosas en el metro sin que lleguen guardias a darte jugo. Ni puede empezar a sacar fotos así que vayan a pensarse que vayan a utilizar para algo. Y a propósito, lucas que no tampoco significan que te van a dejar el pasaje. Para aclaramos eso. El tema es, número uno, yo soy mujer, pongamos el caso, y tengo el riesgo de que pongo el hashtag ese y pueda aparecer mis piernas. Y después va a aparecer un pelotudo, porque así va a ser la historia, que va a decir, pero ¿qué estás haciendo con falda? Es tu culpa. Sí, po. Claro. Y decir, de hecho, nos falta... Nos falta el pelotudo, por eso. Oye, pero ¿qué haces con falda? Te estoy ofreciendo. Disculpen, pero ¿qué están hablando, po? O sea, claro, la idea es no podía andar con cierto tipo de ropa. Tenías que andar totalmente tapada. Así es, lo musulmán. Claro, porque si no, estás tentando a que alguien te saque una foto, a que alguien te agarre el poto y cuestiones así. Sí, pues, tú estás provocando. Sí. Ya, Gil, ¿de dónde? No, tú es que tú provocas. Y hay gente, yo creo que ha empezado a haber un cambio cultural en esto, ya no, porque antes estaba tan naturalizado todo esto, mira, qué coincidente llegó el tema a propósito que estamos hablando de misoginia, a propósito de esta carta cayuqueo. Yo creo que el tema del machismo, cosa que hay que entrar a cambiar varias cosas, el tema cultural que no tiene que ver no solamente con el machismo, tiene que ver con un sistema que no solamente la mujer, que probablemente es la que se ve más afectada, pero las personas son cosas. Todos somos cosas, somos un número. Por tanto, esa relación de humanidad está de perdida. Tú no ves a otra persona, tú lo que estás viendo ahí, piernas. Y más encima, uno piensa que esto ya es broma. Y más encima, efectivamente son puras piernas. Es la mitad de una persona, porque lo que importa en definitiva para que tú subas la foto es esta. Esta es la tentación. Así no tiene cabeza, no tiene tronco, todo el tema. Porque las piernas, con eso ya tú valoras a alguien. Nada, pues, yo encuentro que es bien... pelotudo, pero más pelotudo dejarlo pasar. Pues yo creo que eso naturalizó temas que no debieron haber nunca haberse naturalizado en este país. Y por más hay gente que empieza con esto, ay, que son graves, los típicos zorrones, así como, ay, si ¿sí, para qué? Si las minas, si todas miran a las minas y la cuestión. Por ejemplo, a mí nadie hizo una crítica al jefe de inteligencia de este país, el caso de Gonzalo Yuset Quirós. Porque todos los días iba a un café con pierna. A mí me parecen súper atentatorios los cafés con pierna. Sí. Porque el café con pierna, tú no vas al café, vas a ver pierna. ¿Cachai? Y se llaman café con pierna. Que era el Bombay, donde pasaba asiduamente Gonzalo Youssef. Que de hecho el mismo concepto al final que la del Astridón. De hecho, ahora si uno empieza a pensar en esta historia, esta cuestión probablemente fue ideada en Café con Pierna, donde fueron los publicistas y se le ocurrió la idea. Sí, pues. A mí me parece... en fin, queda para otro tema, pues, y se lo dejamos ahí rebotado también para la hija de Afrodita, que probablemente van a tomar este tema y lo van a conversar viernes a las 22:30, recuerden, las hijas de Afrodita, y se repite el día miércoles. Mañana. Entonces mañana se repite la hija de Afrodita y el viernes va en vivo. Chicos, sus micrófonos, ocúpenlo. Hasta mañana, ha sido un gusto, por supuesto, siempre compartir con todos ustedes la audiencia de la Radio Vía Francia, de la UCAN de San Fernando, y nos estaremos escuchando mañana y siguiendo comentando sobre actualidad en sus distintos ámbitos y bueno, denunciar lo que hay que denunciar, por supuesto, es siempre una necesidad y algo que se debe hacer siempre todos los días y todo el día, creo yo. Marcar posiciones, ser consecuente y hacer lo que uno siente que es correcto para que las cosas sean correctas. Y en ese caso, lo de Gaza, lo de este caso también de la Tritón, son ejemplos. Uno tiene que tomar posiciones y decidirse y hacer cosas por esas posiciones. Así que hasta mañana y nos estaremos escuchando a través de la sintonía de Radio Vía Francia, 107.5 FM. Yo por mi parte me despido hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar a través de los micrófonos de Radio Vía Francia 107.5 de la frecuencia modulada y de Radio Aucana allá en San Fernando en el 107.1 de la frecuencia modulada. Un abrazo para todos, gracias por escucharnos, gracias por comentar con nosotros. Me voy un poquito más tranquilo, un poquito más contento tal vez por el hecho de que el gobierno chileno haya llamado a consulta al embajador chileno en Israel. Eso me deja un poquito más tranquilo en cuanto a lo que está sucediendo en Gaza. Un abrazo para todos los palestinos, tanto residentes aquí en Chile como en el extranjero, y que toda la fuerza del mundo para que puedan salir adelante y que ese genocidio acabe de una vez por todas. Y será hasta mañana. Chao, Toño. Chao, Joaquín. Me parece. Oye, Fuerza de los Trabajadores, más de 30 días llevan, tanto los de Cruz Verde, que llevan 33 días, saludo para ellos, y la gente de Aguas Andinas. También están en huelga. También, hace más de un mes. Y a los funcionarios del Hospital Salvador también. También. Y a todos aquellos que se levantan y logran organizarse con todo el miedo que hacer sindicalismo real en este país produce. No solamente nuestro apoyo, sino nuestro respeto. Y a los que están también, los pobladores de la FENAPO también ahí, que ya cumplen, ¿cuánto? 37 días, 40 y algo días ahí en el río. Hoy día en la mañana me llamó la atención, así antes de despedirme, o sea, antes de que terminemos, que ahí en General Velázquez con Alameda habían tres de estos asuntos de fuerzas especiales, estos camiones chicos. Había un lanzagua y había un furgón. Y después pasó otro vehículo también de fuerzas especiales dando una vuelta. Había muchas, más de lo común. Entonces pensé de que a lo mejor había preparado alguna marcha, alguna salida. Me acordé de la gente del Hogar de Cristo, que no sé si terminó esa huelga. Yo creo, parece que sí. Y eso fue lo que me llamó la atención en la mañana con respecto a la... a esa movilización que de fuerzas especiales que había ahí en ese sector. Y bueno, nos estamos despidiendo y nos estaremos encontrando mañana nuevamente a través de Radio Vía Francia. ¿Recuperando la voz? No. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ay, que ando mal. Mira, la voz, recuperamos. Antes de irme, quiero dejarles como dato. El viernes 15 de abril del 2011, gerente de metro y campaña contra el acoso. Hoy es el lugar público más seguro de la capital, porque estaban luchando precisamente contra el acoso que se estaba dando en el metro. Chúpate esa. ¿Quién los ve y quién los vio? Nos despedimos por nuestra parte. Esto ha sido el matinal de Radio de Francia. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 con Joaquín de nuevo. Así es. Que reemplaza a la Inés. Sí, que va a tener que hablar así. Sí. ¡Romanés! Saludos a nuestra querida Joanca.